de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día miércoles 4 de noviembre y comenzamos a saludar a todos y todas quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a quienes lo hacen también a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Iniciamos esta jornada de miércoles, como siempre, con muchísima información de la cual revisar, profundizar y contextualizar, y para aquello ya nos empiezan a acompañar el panel de hoy, que está Alfonso e Inés, y comienzo saludando a Alfonso, que está, porque Inés venía ahí sumándose. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes redes y por el 107.9 de la frecuencia modulada. Buenos días, aquí estamos acompañándolo este día miércoles 5 de noviembre, este nuevo día del matinal de Radio Villa Francia. Gracias, Inés, acaba de llegar con un rico café. Se le agradece y con eso ya vamos poniéndonos las pilas para toda la información que tenemos para comentar y para compartir con cada uno de ustedes. Tenemos las redes sociales por las cuales ustedes pueden también interactuar con nosotros en este matinal de Radio Villa Francia. Y aquí ya llegó. Hola, Inés. Hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Saludos en este día que se supone que iba a llover, pero no. Pero hace calor. No está tan helado. Dijeron que iba a llover. No he visto el tiempo últimos días. Sí. Bueno, las noticias han estado más abocadas a otras cosas que hacia el tiempo. Sí, parece. ¿Eh? Esa es nuestra realidad. Ese es el problema. Claro. Y saludar también a la gente que escucha esta retransmisión a las 6 de la tarde y después a las 2 de la mañana. Mucho cariño para ellos. Cierto. Que se acuerden un poquito de este lado del territorio y compartiendo información. Claro, es importante de que esta relación en que nos encontramos en la tarde y luego en la noche, porque hay gente de otros continentes, de otras latitudes, que también pueden escucharnos y nos escuchan y se van enterando de lo que está sucediendo en este pedacito de país, en el último rincón del mundo, en el sur del continente americano. Sí. Ya. Claro, y bueno, con toda la información que está saliendo de este país, como decís tú, y no muy buena, que es lamentable, nuevamente nos golpean a nosotros. Tiene su parte buena, ¿y cuál es esa? Es que ahora nosotros sabemos cómo nos están golpeando. Antes no nos dábamos cuenta. Antes también yo creo que las colusiones no son una invención del siglo XXI. Yo creo que de antes también existían de alguna forma. Igual nos robaban, pero ahora son más descarados y por lo tanto estamos más ahí sabiendo por lo menos algo de algo. Tengo mis dudas que sean más descarados ahora. Yo creo que hoy día lo que pasa es que nos vamos enterando, hay más formas, más probabilística en ese sentido de que se sepa las cosas a través de nuevas plataformas de comunicación, a través de una presión, por así decirlo, social o ciudadana que está más interesada de estos temas que antes no le interesaba. ¿Se acuerdan cuando venía este discurso? La gente le interesa cosas reales, concretas, no estas cosas de la gran política. No, a la gente le interesa muchas cosas, y una no excluyente de otra. Entonces, en ese contexto es que se empiezan a ver todos estos casos que no son nuevos. De hecho, estas corrupciones llevan muchísimo tiempo. En un país que está básicamente coludido en términos políticos, en términos económicos, pero hay algunos rasgando vestiduras, dice lo caiga quien caiga, que ya viene a ser como, de hecho, por la razón y la fuerza, caiga quien caiga, debería venir abajo de nuestra consigna, de nuestra especie de frase de país. Yo creo que quería bastante bien, yo creo que debería proponerse, ¿cómo se llama?, el Congreso, y terminar aprobándose eso. Por la razón y la fuerza, caiga quien caiga. Eso debería ser nuestro lema de país. Que, dicho sea de paso, muchas rasgadas de vestiduras, pero por ejemplo ya empieza a resolverse el caso Penta y empieza a resolverse como se esperaba que se resolviera. Esto quiere decir en nada. De hecho, ya se habla de un juicio abreviado en el caso de Jovino Noboa, que recibió una ayuda tremenda por parte, digámoslo, de este gobierno, y que va a terminar en un acuerdo entre Fiscalía. Los juicios abreviados es cuando se llega a una cierta negociación, por tanto no se va a un juicio oral, se evita aquello, y Jovino Noboa una vez más queda libre de polvo y paja. Literalmente. Claro. A esta altura. Es tema. ¿Sí? Es complicado porque, insisto, el sentido de impunidad es lo que más molesta hoy por hoy. Más que otras cosas, creo yo, por lo menos. Sí, por un lado la impunidad y por otro lado la cara dura que tienen de enfrentar hasta los medios de comunicación. Así como que yo no he hecho nada o lo que yo hice no es tan malo como lo que hicieron otros. Entrando a compararse, entrando a pensando que, diciendo, perdón, fue un error, nos equivocamos, o no fue culpa de nosotros, no me di cuenta que me entregaban, pucha, 4,000 millones de dólares en 10 años, y yo no me había dado ni cuenta. O sea, ¿de qué estamos hablando? El colmo de este tipo de situaciones en las cuales nos encontramos y que al final, como decía Toño, que tiene toda la razón, no les dan ni siquiera los castigan que dejarlos sin postre. Al contrario, en cierta forma les dejan entreabierta la puerta para que sigan coludiéndose en el futuro. Es que yo creo que eso es, cuando dan estas declaraciones de prensa, como decís tú, así que se muestran a la prensa y todo, no es como el perdón, es culpa, es que ya lo hice y lo puedo hacer nuevamente, claro. Y lo volveré a hacer, y lo hice anteriormente. ¿Y qué me ha pasado? Y no me va a pasar nada. Yo creo que a eso apunta el hecho de que del pedir disculpas o el decir me equivoqué, es para ellos solamente una frase, una palabra, no tiene contenido. No tiene profundidad. No. Es solamente utilizable, palabras utilizables en alguna medida como para dejar contento al resto. Y pero para sabiendo... que otro, claro, y para que otros digan, ah, ven, él es valiente, pidió perdón. ¿A dónde? Claro. ¿Y la plata que se robó? Claro, y como decía el Toño, respecto a Jovino Noboa, nuevamente sale libre polvo y paja, ayudado por este gobierno, recordando que el Servicio de Impuestos Internos no se presentó anteriormente a los tribunales, según ellos, por un enredo que tuvieron en su agenda. A ver, precisemos ahí el tema de la información. Son dos cosas. Una, las querellas propiamente tal. Respecto a ese error, tiene que ver con la revisión de las medidas cautelares de Jovino Noboa, cuando se ve si se mantiene el arresto domiciliario y todo eso, y los abogados del Servicio Puesto Interno no llegaron a eso. De hecho, el propio fiscal y la propia defensa, que dijo, bueno, si no está el Servicio Puesto Interno es porque esto no es tan grave, por tanto mi cliente no tiene este, y el tribunal consideró aquello y se le, revocaron las medidas cautelares del caso Jovino Noboa. La excusa que dio el Servicio Puesto Interno en esa ocasión fue, un error de coordinación porque no notificaron. Y obviamente el Ministerio Público dijeron, sí, los notificamos. Y es más, sabía toda la prensa también, y sabían todo, que de la mañana estaban esperando y nunca llegó el abogado del Servicio Puesto Interno, por ejemplo. O sea, no se enteraron ni por la prensa. Hay otros que sí se enteran por la prensa. Todo por lo menos que tenemos en consideración en estos días. Pero así es como se salvan estos tipos. Y aunque se salvaran, como dice el Toño, ahora llegan nuevamente a este juicio abreviado, que se supone que para uno, si uno va a un juicio abreviado, es para decir sí, soy culpable. Eso es para la mayoría de los mortales. Llegar a un acuerdo y todo. O sea, hay una, se asume responsabilidad. El juicio abreviado, lo que se evita es llegar al juicio oral porque genera mayor público, expectación y todo el cuento. Pero de partida, en términos de cualquier medida condenatoria, queda rebajada en nada. Claro, porque estamos hablando de delitos que, con suerte, mucha suerte, podrían generar cárcel. Tenlo por seguro que no lo va a generar en el caso de Jovino Noboa. No. Ya empieza. De hecho, esto ocurrió paralelamente a la elección del fiscal nacional. De hecho, lo conversamos en el caso del nombramiento de Jorge Abbott, donde justo el mismo día que Bachelet nombra a Jorge Abbott, sale hablando Sabas Chaguán diciendo que había un acercamiento entre la parte, entre la fiscalía y los abogados defensores, por ejemplo, en el caso Penta, en el caso de Felipe de Bussi y en el caso de Jovino Noboa, para llegar a alguno arreglo o llegar de una u otra manera a ciertas conclusiones en conjunto. Cosa que fue desmentida por el propio Felipe de Bussi, que es bastante gracioso por lo demás. Y esto se dio en medio, insisto, de la elección del fiscal nacional, lo que despertó, obviamente, muchísima suspicacia. Cosas propias de nuestro país. Pero, insisto, ya se empieza a cerrar, por así decirlo, entre comillas, porque empezamos a entrar a tierra derecha, con la derecha, en el caso Penta, y el caso Jovino Noboa ya queda más o menos en evidencia de que no va a pagar y que esto se termina en un acuerdo entre el Ministerio Público. Aquí hay mucha acuerdo político de por medio, se ha visto durante todo el proceso. De hecho, en el caso de Jovino Noboa, incluso termina con la salida de Rodrigo Peñailillo y Alberto Arena, se sabe concretamente de que La Moneda ayudó a defender o a tratar de evitar a toda costa la caída de Jovino Noboa. De hecho, esa es una de las razones por las que olvidaron algunos de por qué en mayo ocurrió este cambio de gabinete tan imprevisto. Una de las razones de la salida fue que se descubrió eso en un reportaje que salió un día viernes en medio de, ¿se acuerdan de esos días donde Michelle Bachelet anunció a don Francisco en una entrevista de que cambiaba su gabinete? Y ese día viernes, que tenía que ser el cambio de gabinete, apareció un reportaje de Ciperchile que acusaba directamente al ministro del Interior y al ministro de Hacienda en ese entonces, Rodrigo Peñalillo y Alberto Arenas, respectivamente, de coludirse, para poner palabras de moda, de generar reuniones, instancias y presiones directas al Servicio Puesto Interno para evitar la caída de políticos. Ojo, no solamente de que no llegaran al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet, que un poco que tiene que ver con que siga avanzando hacia Sokimich en ese tiempo, sino que particularmente la caída de políticos. Y esto estaba también dentro de un marco que tiene que ver con el acuerdo de los siete partidos, que mucha gente también olvidó. Es decir, la memoria es muy frágil en este país. Y después dice, oye, ¿cómo es posible que se culpieran y nosotros no lo supiéramos? Oye, ¿cómo es posible? Porque la memoria es muy frágil. Y es muy frágil porque tenemos un montón de aparatos que no hacen que sea bastante frágil y que pensemos en otra cosa cuando está ocurriendo otra. Es un truco de prestidigitación el ejercicio del poder, dijo alguien muy importante. En ese contexto, hoy día empezamos a ver de que ya empieza a salir el caso Corpesca. Tenemos, una determinación de los jueces de no informar. Hemos tenido muchísimo hermetismo en el caso Corpesca, en el caso SQM, mucha negociación, mucho ejército de abogados ligados a partidos participando. Bueno, hasta el caso de el actual abogado de Marco Enrique Milami y también de otro del caso Penta, que fue a la casa de Guido Girardi, donde estaba Jorge Abbott, y que no, nosotros así como que nos juntamos a jugar brisca. Todo termina de la forma más parecida a los 90, pero con un poquito más de cuidado. Esa es la diferencia. Pero no es mucha tampoco. No es tanto. Saludos. Por ejemplo, está Elisa Monti, dice, saludos, escuchando con TuneIn. Saludos a TuneIn también. Supongo que era una persona que yo estoy escuchando aquí al lado con TuneIn. Buen día, dice Jorge Montesinos. Buen día, dice Mauricio Donoso. Dice, siempre han actuado de la misma forma y con ningún riesgo. Es solo que hoy están algo más expuestos y con ningún riesgo. Sí, claro. Hoy día tenemos cosas más vistosas. No entretienen. Impunidad en Chile, me suena, dice María Luz Francisco. ¿Será cierto? Duncan Rosales, desde una perspectiva interesante igual, dice, Lago nos hizo un favor al no tipificar colusión como delito. Esto ayuda a minar las bases del sistema, indignando aún más. Sí, se puede mirar desde ese punto de vista. Lago boicoteando el sistema desde adentro. Claro. Nuestro revolucionario Lago. La quinta columna. Sí, puede ser. O sea, yo creo que estas cosas son las que generan precisamente... ¿Sí? Yo creo que hay gente que puede pasar panfleteando un montón de tiempo y no va a ocurrir nada. Yo creo que estas cosas indignan más. Claro, y se ha notado porque sucede que yo ayer leía en un diario online de que una de estas empresas chicas de papel higiénico tenían graves problemas porque se les estaba acabando el stock. La gente estaba comprando en todos los supermercados y en todas las partes esas marcas que no estaban dentro de las que estaban coludidas. Por lo tanto, parece que la gente no solo está panfleteando, sino que también está actuando, y eso es importante. Está bien que lo hagan. Obvio que está bien. Está bien. Un poquito pelotudo. Claro, hay otro que lo está obvio. Porque, por ejemplo, porque dicen, hay otros que están ganando. Vamos a comprar todo Scott, porque Scott no está coludido. Scott, bueno, Kimberly, no está coludido. Oh, ya, po. Pero está coludido. De hecho, también viene el cartel de la colusión en Colombia con la CMPC también, que tenía ahí con su filial Drivers Andina. Y claro, empezó a buscar en otros sectores, lugares más chicos, papel artesanal y cosas por el estilo. Porque ojo, hoy a otro empezaron a decir, no, vamos a comprar a cuentas de SCA. Sí, también. Es lo que decíamos el otro día. Al Walmart. Pues eso es que estarían como un poquito... Deberíamos sacar una tabla nosotros diciendo, ya, esta cuestión así, y eso. Buscar los papeles higiénicos independientes. Bueno, que verdaderamente no estaban coludidos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que... Están coludidos con nosotros y nos ganamos un porcentaje de lo que vamos a recomendar. Una cosa así. Porque hay una lista de los papeles que están coludidos. Pero hay mucha gente que no tiene idea, porque siempre ha comprado las mismas marcas, que existen otras marcas y que no están coludida. Y ese es el problema que en el cual casi siempre se cae, de que se da a conocer lo que no hay que hacer, pero no se da a conocer por dónde se puede lograr doblarle la mano. Y por ahí va el problema, el que se va dando en cuanto a que uno llega por ser a un lugar a comprar y empieza, ¿está o no está esta marca? ¿Estará esta otra? Entonces se pierde. Y al final terminan comprando las mismas marcas que estaban coludidas. Bueno, lo decíamos el día lunes también. el hecho de que, claro, como dice el Toño, el papel a cuenta, claro, también lo fabrica la misma empresa, claro. CMPC. ¿SCA? SCA. Ya. Pero, por ejemplo, ayer dieron un reportaje en un canal de televisión abierto, acá nacional, donde mostraban, por ejemplo, que la gente también se había choreado de estar en el supermercado. Porque también se habían dado cuenta que esto, los confort del perrito o el papel higiénico del perrito, también habían estado coludidos con la misma empresa. Entonces se fueron a La Vega. Y en La Vega encontraron un sinfín de marcas que vienen del extranjero también, muchas de ellas sin estos nombres de abolengo o nombres conocidos, y están comprando esos productos. Y decía el tipo que tenía este pequeño negocio, de que se le estaba yendo también como de las manos el hecho, porque estaba quedando sin algunas marcas y no tenía como mucha distribución, porque estaban encargándole también de fuera de Santiago. Entonces eran marcas, por ejemplo, no sé, por Doña Flor, y que no eran precisamente papeles higiénicos de acá de Chile. Podían ser argentinos, peruanos, y que ellos exportaban hacia Chile, y claro, le estaba yendo muy bien y que se habían dado cuenta. O sea, estaban abarrotados con las marcas tradicionales, claro. Pero con estas otras, no. Igual me llamó el hecho de que la televisión abierta lo haya sacado así como... Igual responden a intereses económicos de este país, po. Entonces que hayan hecho ese reportaje y lo hayan sacado fue igual como el porotito por último para tenerlo ahí pensando que están tratando de hacer la pega. Sí. O se les pasó, una de dos. También he conocido bastante gente que está comprando en las ferias el papel higiénico. Sí. Porque sale más barato y además porque hay marcas las cuales, como ya hemos conversado, no son conocidas. ¿Por qué no están coludidas? Claro, el tipo decía que podía comprar, por ejemplo, un embalaje de confort que venían, no sé, 68 piezas y te salían a 48 pesos. ¿Cada pieza? Cada pieza, sí, lo compraba en esa cantidad. Y instaba, por ejemplo, a que fueran grupos de personas y se unieran a comprar un embalaje completo y le iba a salir mucho más económico. Entonces también se está hablando también de la organización de los vecinos, el hecho de empezar a reconocer estas marcas, dejar de lado aquellas que siempre nos hacen daño y nos pisotean, estas grandes empresas, y que también tienen inversiones en las pequeñas, aunque no queramos reconocerlo, y empezar a golpearlos desde ahí nosotros, pues. Nosotros, como nos llaman a nosotros los consumidores, cuando somos la clase afectada, que es la clase trabajadora, simplemente. Claro. Por ser, leía de que en Arica la gente va a comprar a Tacna porque el confort, marca confort, sale a más de un 50% más barato en Tacna que en Arica. Claro, pero también responden a la misma empresa. Claro que sí. No, pero eso es lo que estaban haciendo desde antes. Claro. Y ahí ellos notaban cuál era la gran diferencia de precios. Y eso demostraba de que había algo muy extraño en esto. Bueno, también se sabe con el tema de las farmacias, por ejemplo. O sea, nunca terminó la colusión. Lo ha dejado demostrado esta farmacia popular que se creó en Recoleta. No sé, el otro día conversábamos acá cantidad, un remedio que te podía salir, no sé, 600, 800 pesos y estaban por sobre los 6.000 pesos. Habían otros remedios a 12.000, 20.000 pesos que acá estaban sobre los 70, 80.000 pesos. Y que son las tres grandes cadenas de farmacia las que variaban en 1.000, entre 100, 400 pesos. Entonces quiere decir que la colusión ahí sigue el monopolio de precio y todo el tema. Bueno, y hoy día se supone que hay algo ahí en la Cámara de Diputados que se va a exponer sobre el alza de precio en el consumidor y todo. Y no quieren ver la realidad en todo caso. O sea, ¿no les interesa o no les conviene ver la realidad? Claro, porque censuraron al alcalde de Recoleta porque él iba a ir a dar a conocer esta nueva forma de tener en farmacia en todas las comunas y no aceptaron los diputados escucharlo. Claro. Y eso va contra la libertad de expresión, va contra un montón de... Claro, y él, por ejemplo, en la nota que sacó Radio acá, la Radio Villa Francia, que la encuentra en el www.radiovillafrancia.cl, que sale el tema de las farmacias, de la farmacia popular, dice que, por ejemplo, este alcalde o la comuna de Recoleta compra directamente hacia los laboratorios. que me imagino que las grandes cadenas de farmacia también lo hacen. No es que tengan un proveedor especial, que ese proveedor como para que les suba tanto el precio. Claro. ¿Ah? Entonces hay que también estar pendiente de eso. ¿Por qué ese laboratorio a algunas farmacias le cobran algo y a otras otros? No, no creo. Claro. No creo que sean tan buenos los laboratorios que digan, ah, bueno, es para una municipalidad, claro, es para la gente. Tenemos que cobrar menos. Es para la gente trabajadora, dejémoslo así como lo más bajo posible. Lo dudo. ¿Ah? No los creo tan bonitos. Así nomás es. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora con esta cuestión de la del problema de las colusiones. Seguramente esto ya ha sucedido antes. Es probable de que, y no solo probable, yo estoy casi convencido de que no son solamente la farmacia y los papeles los que están en esta colusión, sino que seguramente hay otras empresas que también están coludidas, pero todavía no se han sacado a la luz. Lo podéis ver día a día. Se supone que somos un país que tiene tanto recurso económico, tanto recurso natural. Y es todo caro para nosotros. Claro. Y al final, también hemos dicho muchas veces, de repente tú lees lo que compras, un arroz, por ejemplo, y el arroz viene desde Argentina, de Colombia, de Perú, del país que sea. Bueno, ¿y el arroz chileno dónde está? ¿Dónde está la leche? De repente estás comprando leche en caja y la leche viene desde Argentina. Claro, ¿por qué? Porque son empresas transnacionales que están vinculadas tanto en la producción como en la distribución, y sucede que ellos buscan cómo aminorar el precio para ellos y poder cobrar más acá. Entonces, por eso es que hacen estos como intercambios de productos entre distintos países. Eso es cierto. O sea, yo no sé si las marcas que uno siempre conoció como marcas chilenas, en el aspecto porcelana, en lo que dices tú, en el arroz, yo no sé si esa, la empresa que está sobre ellos, o sea, la que maneja estos productos, son chilenos o no. Entonces, por lo tanto, hacen esto de traer productos de otras partes porque les abaratan ellos costos, pero ganan mucho más. Porque a la gente la convencen de que, sí es chileno, bueno, entonces no, hay que comprar. Pero aparte de eso, que tú vas viendo los precios. O sea, típico de nosotros, las dueñas de casa o los dueños de casa, de que cuando van a comprar, estamos comparando siempre, por lo menos sí, nuestra clase lo hace así, el hecho de, no sé, $3 más barato, 10 claro. pesos más barato, que te van a servir para otro producto. Por supuesto. Y ahí en ese ejercicio tú te das cuenta de que varía muy poco el precio. Muy poco. Sí. Entonces también estás pensando así como, puta, nuevamente estos están todos unidos, todo en contra de nosotros, y tenemos que pagar porque es lo único que hay, po. Claro. Entonces, en la marca que elijáis, igual, como dices tú, posiblemente 4 de estas marcas pertenecen a una sola gran empresa, a un gran dueño. Pero te hacen elegir con una diferencia mínima de 10, 15 pesos, pero igual estás aportando al capital de ellos y estás siendo parte. Claro, y a veces una misma empresa que tiene distintas marcas, pero el mismo producto. Es lo que te digo, pues claro. Claro, y son dueños ellos mismos, entonces ellos juegan con eso para engañar a la gente, y la gente está convencida de que está comprando una marca que es más barata. Claro, pero la verdad es que son los mismos dueños de la otra marca. Claro, después nos dice libre competencia y un sinfín de cosas más. Y es la libertad de competencia entre ellos. Pero para uno no gana nada. Eso. Estamos en esa situación hoy día. En cuanto a los papeles higiénicos, la CMPC retiró sus 3 marcas de la Teletón porque con eso afectaba a la institución. Porque la gente no estaba comprando sus productos, entonces por lo tanto, y además iban a quedar como mal visto al tener esos productos dentro de la Teletón. Okay, así que los retiró. Yo te cambiaría la frase, Toño, esa que tú decías de abajo que viene en el escudo nacional. ¿Sabes por la razón o la fuerza? ¿Por la colusión o la fuerza? Yo creo que le viene como anillo al dedo. Sí, pero hablamos de un país, es que nos gusta esta palabra, parece que colusión, porque como que sintetiza varias cosas que tienen que ver con el ethos de este país. El ethos, que es un concepto muy de la sociología, que tiene que ver con ese conceptualidad, con ese espíritu que vive sobre la sociedad en la que nosotros estamos, en este país. Esta cosa que a veces genera orgullo, pero a veces genera vergüenza. Y en este ethos la colusión está, porque somos un país, en términos reales, en términos concretos, centralizado, y para centralizar el poder necesita ahí un consenso desde quienes lo ejercen. Y ese consenso desde el ejercicio implica necesariamente de que se pongan de acuerdo. Y para que se pongan de acuerdo, por la razón o la fuerza, que es un poco el lema que ha cruzado la historia de esta joven nación, ha planteado, obviamente, peleas intestinas, guerras, hasta llegar a esta configuración de país, que ha sido basado, insisto, por la razón o por la fuerza, impuesto como lo tenemos hoy día, de una industria, me corrijo, no tenemos industria, o muy marginal y mínima, pero tenemos un empresariado bastante bien organizado, una clase dominante que no ha tenido ningún contrapeso ni mayores zozobras durante por lo menos las últimas 4 décadas, y donde se ha ido configurando una especie de poder endogámico, así fuera, aunque suene broma, ojo, Patricia Mate, que es hermana de Leodoro Mate, está casada con su primo, Jorge Larraín. No es broma esto. Mm. Si cuando hablamos de la endogamia, mucha gente dice, ah, se casa con los primos. No, es verdad esto. Que, dicho sea de paso, su primo Larraín, pues son Leodoro Mate y Larraín. Mm. Es uno de los tipos importantes de la CMPC también. Perdón, de la CMPC no, él está en el grupo Mate, pero está en el caso de Minera Valparaíso. Tema. Mañana vamos a estar revisando la historia de la familia Mate en Chile, sí, pero con mucho detalle, por tanto hemos estado preparando algunas cosas respecto a aquello. Vamos a estar ahí, va a estar también de panelista invitado Javier Rebolleo, de la trilogía de Los Cuervos, del tema del origen de la Dira, que hay un capítulo especial, de hecho en el último libro, que está muy bueno, al clan Mate. Bastante bien pinceleado ahí en el texto, que es el ¿cómo se llama? A la sombra, Los Cuervos, Los Cómplices Civiles de la Dictadura, que les recomiendo comprar directamente, pues si se quiere ahorrar algunas lucas, en Seibo Ediciones. Ahí compra en línea, les va a salir como 5 lucas, por lo menos más barato que la librería, como dato. En ese entendido de esta configuración de país que tenemos, tenemos coludida a la política, tenemos coludido a la gran empresa, tenemos coludido a los medios de comunicación. Disculpe, ¿cuál es la sorpresa respecto al tema de la colusión? La sorpresa es que hoy día empiezan a calzar las piezas para mucha gente. Volvemos a este discurso que siempre majaderamente también lo decimos acá en este programa, en este espacio, a ratos subversivo y a ratos medio fome, pero es un espacio al fin y al cabo que tratamos de defender, que es este matinal, en el cual muchos dicen, bueno, pero esto ya lo sabíamos, bueno, pero esto no es nuevo, no es sorpresa. Para mucha gente esto es un desayuno, para muchísima gente que sabe que lo están cagando, pero no sabe el cómo lo están cagando. Esto empieza a convertirse en algo nuevo y también empieza a generarse una sensación distinta de empoderamiento. Por ejemplo, más allá de los errores que pueden haber, que yo le compro la competencia creyendo que no está coludida, pero la verdad está coludida, hay cierto empoderamiento mínimo, yo insisto. Es bastante aún muy marginal, todavía es un poco inocentón, pero hay un empoderamiento, gente subiendo fotografías diciendo, oye, mira, las góndolas en el supermercado están vacías en esto y el otro nadie está pescando estos otros confort, o estos papel higiénico, o esta toallita, o estas toallas nuevas, qué sé yo, genera esta cosa del empoderamiento. De hecho, no sé, nosotros tenemos varias fotografías que nos envían distintos usuarios, pues, de distintas plataformas que tenemos, que nos contratan esto, y con algunos, de hecho, conversamos y dicen, epa, este también está coludido, este... porque no se conocen todas las marcas, pero es re interesante porque hay un empoderamiento. Hay un tema de decir, ¿sabe qué? Hoy día estamos en la etapa embrionaria de eso, porque estamos al nivel de consumidor todavía. Todavía no estamos al nivel de sujeto, que es muy distinto. Uh-huh. El sujeto que cree que puede cambiar la historia, que puede cambiar las cosas. Hoy día estamos a decir, yo no le voy a comprar a este, le compro a este otro. Uh-huh. Ahora, ¿qué problemas tiene eso? Tiene muchos. Por un lado está este nuevo nacimiento de empoderamiento, pero como muy a lo bruto, muy a lo nerdental. ¿Por qué? Porque te hace plantearte en términos de poder de consumidor. Y por eso hay gente que llega puteando al registro civil porque está pagando. Yo quiero que me atiendan. Ah, no estoy ni ahí, si ustedes, yo no tengo por qué hacerme cargo de su columna. Pequeños Gendelman dando tribuna. De hecho, vamos a hacer una para repasar, obviamente, a la columna de Rodrigo Gendelman, que interpretó a mucho facho de izquierda, Se ve muchísimo por la izquierda, por las redes sociales. Pero quiero quedarme en lo que estábamos conversando. Un país que nace desde la colusión de poderes, desde el ponerse en un momento determinado con todos nuestros mitos fundacionales, de acuerdo para tener un poder centralizado, de acuerdo para tener un Estado unitario, ojo, a contracorriente del continente, a contracorriente incluso del mundo. Si uno lo quisiera ver desde un punto de vista un poquito más histórico, de las complejidades del propio nacimiento de las naciones. Cuando vemos Estados Federados, que era la tónica durante lo que fueron las independencias. En Argentina, en Brasil, en distintos países. Ecuador. Los departamentos, México. Los estados, las gobernaciones tienen poder. De hecho, en Argentina las gobernaciones tienen real poder. Acá son elegidas no solamente por dedo, sino que generalmente no pesan absolutamente nada. Tenemos un país centralizado que se coordina, y la centralización se coordina en una colusión, en la puesta en marcha de un principio de trabajo que se asume en un grupo de gente a espaldas de muchos otros. Esa es la historia de nuestro país. Coincido contigo que puede ser también por la razón de la fuerza y la colusión, sí. Pero me quedaba más con la otra frase porque creo que interpreta una parte más... dolorosamente sangrante de este país. Leyendo cosas acá, pequeñísimos gestos, por ejemplo, dice Duncan Rosales, reciclaje, duchas cortas, más tranquila, conciencia. ¿Cómo trasciende eso el sistema actual? Mira, sácate el pillo lago. La derecha me exigió que las empresas dieran dinero a los partidos. Sí. María Luz Francisco dice, yo juraba que Scott no era de los coludidos. Qué ingenua, no es que haya sido barato, ese papel tampoco. De hecho, está al mismo precio, un poquito más caro. De hecho, como que subió el papel Scott. ¿Qué es eso que aparece una marca nacional de papel higiénico llamado Óptimo? Yo no sé. Si alguien tiene algún datito sobre eso, nos manda. Tampoco nos vamos a poner de los nacionalistas, como diría Julio Videlín. Jejeje. Pero sí, pues hay tema alternativa. Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de la ducha, el tremendo Pablo Schwartz ponía en su video y que era bastante gracioso, que es un tipo que a mí lo personal me cae muy bien, porque juega a esta cosa lúdica constantemente de la subversión, pero siempre desde un punto de vista del humor punzante, que es precisamente... El humor que siempre causó cierto temor al poder. Estamos buscando eso. María Luz Francisca nos pregunta, ¿podrían darnos marcas de papel que manejen ustedes que no sean de las coludías? Sí, de hecho el otro día estábamos en eso y preguntaba casi como vamos a armar un listado respecto a eso. Yo decía que en la Vega Central está ahí en la distribuidora de diferentes tipos de papel. Había uno que se llamaba, por ejemplo, Doña Flor. Y que el tipo llamaba, por ejemplo, a comprar embalajes, venían 60 y tantas piezas y te salía a 40 pesos, 48 pesos el papel higiénico. Entonces, claro, entonces él decía, y tiene la misma calidad que estos otros papeles y todo el tema, y invitaba, y en la Vega Central está lleno. Bueno, me imagino que en Lo Valledor y en otras ferias también de sus mismas poblaciones pueden encontrar. Yo ahora vengo de la feria y la chiquilla acá tenía lleno de papel sin marca. Yeah. Y lo otro lo tenía así como ahí atrás, bien atrás. Escondido. No, decía así, me ha ido re mal con esto, así que he tenido que traer más esto. Claro. Entonces, en la Vega Central, la Vega Poniente, los Valledor, pueden encontrar, y también en las ferias libres de sus poblaciones. Sí, cosa de en preguntar. El matadero. Claro. Sí, hay hartos lugares donde ir a buscar. Claro, los pequeños distribuidores acá en Santiago Centro, el Casco Antiguo, Maipú, esos sectores para atrás, ahí también encuentran. Mapocho, ese sector. Mapocho, Herrera. Lo poco antiguo que está quedando. Exacto. Porque está llenándose edificios, sí, todo ese sector. Sí, de hecho, lo interesante no es que marcas vayan a comprar en un supermercado o no, sino buscar lugares que sean opciones precisamente. ¿Por qué? Porque la colusión se da no a nivel de solamente de las empresas que fabrican el papel o en otra área, en otro rubro, que se ponen de acuerdo en la empresa, sino también el toda la forma de la cadena productiva que tiene que ver con la distribución, que se ponen de acuerdo con las mismas supermercados, con las grandes cadenas. Todo esto tiene varias partes, no es en una sola. De hecho, así se generan básicamente los monopolios, coartando y coaccionando respecto, por ejemplo, los lugares de la misma distribución. Por tanto, hay que elegir otros lugares. Están así que hace bastante rato, por ejemplo, la gente del Barrio Alto está comprando en la Vega Central, está comprando en el mercado acá en Santiago Centro. Hace rato, de hecho, se están organizando. Y esto es porque son no solamente lugares baratos, sino que hay un montón de otras opciones y de primera mano. O sea, estamos hablando de tanto fruta, verdura, de distintas, qué sé yo, cereales que están puestos ahí y que son no solamente baratos, sino que tienen un montón de variedades y riquezas que no se encuentran incluso en los supermercados. Y una forma también de minar ese poder que te da no el tema que sean coludidos, sino que es una cadena completa de ciertas cosas. Eso de, yo voy al supermercado líder, que es muy bonito, con las personas, con sus trabajadores, con todo, y compro el confort no coludido. Eso es muy bacán, soy subversivo y revolucionario. No, po. Ir buscando formas alternativas. Porque uno dice, sí, pero es súper complicado, porque uno, el supermercado tiene estacionamiento y todo lo demás. De hecho, ¿sabéis cómo lo hacen en la clase alta? Se ponen de acuerdo, se juntan. Y no es que van todos, no. Va la designado esta semana es tal, y van su auto junto con otra y todo el tema, no es que vienen todos, se organizan 4 o 5 familias y una semana va cada un miembro de la familia, va a comprar para todos. Claro. Y luego llega, lo distribuye y ahí ven cuánto le salió, y le sale baratísimo porque al comprar por mayor y al comprar en la Vega, le sale mucho, mucho más barato. Sí. Bueno, datito, por si quieren artículos de aseo, barato, el tip es calle San Pablo Mapocho, ese sector, San Pablo Mapocho, desde Herrera subiendo para Santiago Centro. Ahí está todo lo que es distribución de artículos de aseo y baratísimo. Eso era antes, papeles higiénicos, champú y un sinfín de cosas más. Por lo menos ahí voy siempre. Y como dice el Toño, en La Vega sí, pues no sé, pues imagínate que nos juntemos 5 familias y en vez de comprar una lechuga, no sé, a 800 pesos, vamos y compramos una caja para todos. Compramos 2. Y salen, qué sé yo, como 400 pesos puede salir, o menos puede claro. salir la lechuga. O al ir a la feria también, pues. El ir a la feria ayuda ahí al pequeño comerciante, al chico, al comerciante más chiquitito. Y también apoya, pero el hecho de estar en el supermercado comprando y todo, o sea, porque viene una bolsa bonita con una frasecita, no ayuda. Claro. Le entregáis más poder a los mismos siempre. Cierto. Entonces. Pero las ferias también. Ojo, pero las ferias han ido cambiando también su fisonomía. Hay que tener cierto cuidado, porque al final encontré como los mismos papeles un poquito más baratos. En algunos locales de las ferias hay gente que se ha especializado, por ejemplo, en tema de artículos de aseo. Generalmente esos son los que tienen no solamente más baratos, sino que tienen mayor diversidad en temas, con país rollos grandes, qué sé yo. Sí, en cuanto a lo que dice Toño, es cierto, o sea, si uno comparaba, qué sé yo, el año pasado, los precios de la feria con los del supermercado, había bastante diferencia. Ahora no es tanta. Por dar un ejemplo, el jabón de líquido de al litro, antes había una diferencia como de 300, 400 pesos. Ahora no alcanza a ser más de 100 pesos la diferencia. Uh-huh. En cuanto a... Así, hay varios productos de que de repente salen un poquito más barato y no es mucho. El detergente igual. Entonces, antes no, antes había más diferencia. Hace un año atrás la diferencia era notable, entonces salía a cuenta, salía económico ir a la feria y comprar allí. Ahora sale, parece más económico ir a La Vega, al Matadero o a estos centros de distribución que son mucho más baratos. Sí, uno empieza, por ejemplo, no sé, pues antes habían, yo me acuerdo, bueno, era un poco distinto, no estaban las cadenas grandes de supermercados y todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de Maipú, en la calle Manuel Rodríguez, que estaba ahí muy cerca de lo que era la plaza, había una bodega. Ese era el supermercado. Pues después había otro antes que estaba mucho más en la esquina donde antes está la comisaría del Chope y Las Palmas, pero había otro más adentro donde está el Monte Carlo. Estaba cerca de la compañía Bombero y todo lo demás. Pero eran pocas opciones, pero esa bodega se compraba al por mayor. Iban, me acuerdo, toda la gente de las poblaciones ahí a comprar. Y comprabas a granel, ¿te acuerdas? A granel, sí, no, se compraba a granel. Bueno, ahí en... Los negocios también. Sí. Se compraba así como, deme 300 de aceite. Claro. ¿Ah? No, ¿cuánto quiere arroz? Puta, una... Bueno, aún dos gambas. Queda, donde te digo yo, en San Pablo, sí. Aún quedan como dos negocios de eso. Que hay, se compra... Hay todo un movimiento respecto del tema de la venta granel o la venta exacta. Sí. Así quiero tantos gramos. Al gramo creo que se llama una segunda de fundación que empezó a hacerse ahí fuerte. Pero el asunto está en que nos metieron en la cabeza, obviamente los medios de comunicación en conjunto o coludidos con los grandes supermercados, de que había que comprar la cosa envasada porque era más higiénico. Y con eso, ¿qué pasa? De que las cosas envasadas les tienen que poner ciertos productos químicos para que se conserven, preservantes y cosas por el estilo. Entonces, por lo tanto, no son tan sanos como ellos dicen que son. ¿Eh? Y que donde no están al aire libre, entonces no se contaminan. Pero si no hay gran problema si vas a comprar arroz y pues lo vas a cocinar, obviamente que va a matarle todos los bichos que pueda tener, po. Y no tiene preservante. Entonces, en ese sentido, yo creo que comprar a granel, además que te están dando el peso justo, entonces no hay ningún problema, po. Al contrario, porque de repente la gente no está en condiciones de comprarse un kilo de un producto que le cuesta 1.100 pesos cuando puede comprar, no sé, por un cuarto o medio kilo. Sí. Yo me recuerdo, te acordé cuando, como decía el Toño, cuando se compraba los 300 cc de aceite en estos tambores y que venían con esta maquinita. Claro, sí, que compramos el negocio con manivela. Se llama La Turca. Sí. Que era como muy famoso en ese tiempo en todos lados y en turco. Sí, turco, bueno, e italiano. Pero sí, con los emporios. Había otra más que ustedes se van a acordar del tiro. Son más para el centro los emporios. De hecho, hay algunos que todavía quedan, el Emporio La Rosa, por ejemplo, que es de la esposa del. Pero del es Yankee. Carísimo. Sí, es caro. Es carísimo. Sí. Sí. Pero me llega a ver en la guata cuando me decía eso. No, yo vivía por allá, por el sector de Franklin, y había un emporio y había el negocio de los turcos. Sí, pero por eso te dicen en Santiago Centro. Los emporios están más para esos lares. O sea, es que ahora el emporio es como una marca... ¿Para qué estamos con cosas? Una marca para la gente de más allá, po. No, sí, de hecho, yo me acuerdo de un emporio que había en toda Lava. Sí. Me acuerdo que era bien carito, muy bonito. Tenía una botella gigante de... etiqueta negra de ¿cómo se llama? De Johnny Walker. Sí. Está el emporio del té. Encontré diversa cantidad de té, pero carísimo. Claro. Entonces, claro, también podía asociar. Y con el tema de que de repente ahora estáis encontrando casi los mismos precios en el supermercado, en la feria, estuve conversando, pues sabéis que yo trabajé en la feria, entonces tengo todo mi gente por ese sector. Y les pregunto y también les tiro la talla, así como, oye, ya, pues se están pasando. Me decían, pero Inés, a nosotros parece que nos están castigando o nos quieren hacer desaparecer de una vez por todas porque nos están vendiendo casi más caro de lo que le venden al distribuidor del supermercado. Claro, porque compra más, claro, mayor cantidad, entonces le sale más barato. Nosotros estamos desapareciendo de a poco, o sea, en la feria van quedando, antiguamente la feria tuvimos por las verduras, y eso, ahora encontráis un sinfín de cosas, ropa, artículo electrónico y todo. Pero vais viendo la disminución en tanto de los verdureros, de los fruteros y del tipo de las cosas de aseo. Recordar también que, por ejemplo, se hablaba de la colusión de los detergentes ayer un poco, que posiblemente había colusión. Yo debe haberlo. En la feria encontráis bidones a 4 lucas de detergente líquido. Y hay un sinfín de empresas que lo están haciendo, y que son pequeñas empresas que encontráis en diferentes partes de la capital. No sé, Quinta Normal, Recoleta, y tenés que acercarte, nada más. Y preguntar ahí, y no te venden así como, bueno, no, a usted no le puedo vender, sí le venden. Así que, ojo, también está en buscar. De repente nos dicen que el mejor detergente para que su lavadora no se dañe es este. Viene, para mí todo equipo electrónico viene con un año de caducidad. Tanto tiempo te dura y tanto tiempo se echa. Esto es una cadena muy grande que va desde... A ver, insisto, desde que las empresas se coluden propiamente tal. Contemos un poquito la historia de esta colusión, por lo menos la que conocemos de el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Se juntan en un club, las empresas de Chicureo, en el cual se ponen de acuerdo en primera instancia y decir, ok, veamos esto. Y después se empiezan a juntar, están en el caso de la bomba alemana, en la compañía de bomberos, donde se empiezan a juntar con cierta periodicidad para poner de acuerdo, fijar cosas, básicamente coludirse en todos los términos, en todos los ámbitos. Y tal el caso de las partes de matrimonio, el tema de la llamada de teléfono, porque ojo, esta colusión no es nos ponemos de acuerdo y vamos a fijar el precio, ok, ya, nos vemos. No, hay un monitoreo, hay una reajuste en términos de los porcentajes, correcciones, etcétera, etcétera. Es una cosa constante. Muy, casi imposible, yo no creo nada que sea imposible, pero casi imposible de que no haya sabido, por ejemplo, el de Oromate. Esto son decisiones de directorio, esto no son decisiones puntuales, qué sé yo. El dueño de dicho, la empresa dicho tiene eso, que saber. Entra otra cadena más, que es la de la distribución. El rol y el peso que se tienen en los supermercados, etcétera, etcétera. Las grandes cadenas. También está el tema de la publicidad. Estamos viendo que, ¿dónde te promocionan, qué sé yo, este tipo? En los comerciales, la publicidad que viene en la edición empresa, en la televisión generalmente. En los mismos programas. Yo recuerdo un matinal, ¿cachai? Donde el confort es el mejor papel higiénico, más suavecito, y lo puedes encontrar en cualquier lado y todo eso. La Teletón es una colusión, pero clara. Y es una colusión, ojo, altruista, pero colusión al fin. Compra estos productos, no otros, porque así está ayudando. Más encima, apelando a esa fibra mucho más dolorosa. La responsabilidad social, etcétera. Y al final tú vas viendo y te vas dando cuenta de que la colusión es algo mucho más común de lo que... probablemente mucha gente creyó, pero en varios ámbitos y en varios lados, en varias áreas, no solamente en una. Por eso yo creo que es interesante, vuelvo, el tema de que se esté comprando Scott, que es de la marca Kimberly Clark, marca estadounidense, que tiene una historia al para atrás. El dueño de eso era un senador que tiene un discurso antimigrante brígido, así. Pero más allá de eso, es una marca coludida. Recordemos que la investigación empezó en Perú, Colombia, y que afecta a países como Venezuela, Colombia, Perú, Chile, si no están tan papas, ahí está Kimberly. Pero a lo que voy es que hay gente que dijo, tenemos que castigar a esta empresa. Y yo creo que eso, en términos de empoderamiento, insisto, ahora a nivel de consumidor todavía, lo que no implica un reconocimiento a sí mismo como sujeto, el principio. Yo estoy muy en desacuerdo que quedemos solamente en la fase de consumidor. No hay nada más odioso que el consumidor. No hay nada más el que golpea el mesón. No hay nada más odioso que el cliente tiene siempre la razón y toda esa cosa. A mí me molesta. Y que el trabajador, bueno, aquí te están pagando para que me atendáis. Quiero mi cuarto de libra ahora. No hay nada más esa odioso prepotencia. Que eso. Ahí me revienta ese tipo de gente. Y que cree que no, porque defiende sus derechos. No, hay una cosa de defender los derechos. Uno está del lado de los trabajadores. De hecho, yo me acuerdo una vez tuve una discusión con alguien en un negocio. Por eso, alguien muy de izquierda, con todas las credenciales de izquierda que te imagines. Y bueno, estaba un poquito sobrepasada los dependientes de ese negocio. Me recuerdo que era como una especie como de fotocopia o algo que estábamos viendo. Y le salió el empowerment del consumidor. Estamos pagando acá, tenés que atendernos y todo el cuento. Y eso generó una pelea no menor en el negocio. O sea, te estáis refiriendo a un trabajador y a una trabajadora. Uh-huh. Para Lepo. No way, po. Si vais acá desde el consumidor, yo soy el logotipo del Cernac que anda ahí caminando, no me jodáis, po. Y hay gente que se le olvida eso. Se le olvida eso. Y por eso es peligroso este empoderamiento desde la fase o la arista solamente del consumidor. Eso no es un empoderamiento real, es tenía un poder algo, pero... Es lo que decía el otro día, o sea, se va a poner una demanda en favor de los consumidores. Los consumidores aquí, los consumidores... Nosotros no somos... la palabra consumidores me molesta. Nosotros somos la clase de trabajadores que siempre hemos sido pisoteados, con la que siempre se ha jugado, a la que siempre se le ha robado. Se le ha usurpado y se le ha quitado todo. ¿Ah? Y nos mantienen ahí adormilados con diferentes medios de comunicación, lavándonos el cerebro y poniéndonos siempre en contra de nuestra misma clase. O sea, partamos de que la política está coludida y usted elige por los que eligieron los más grandes. Sí, pues. Elijan de esto, pipí o caca. Claro. No, yo voto por Felipe Arboe porque Sabache es muy malo. Porque tiene bonito ojo. Porque tiene bonito ojo, qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Bueno, un saludo, voy a salir un poquito, un saludo a la Javi, la dirigente del MPL, que está de cumpleaños. Así que, saludos. Eso. Me uno a esos saludos. Ok. Entonces, el hecho de que nos pongan siempre como consumidores, o sea, usted no tiene, no sé, pues no podéis sacar el certificado de nacimiento. Usted es un consumidor. Usted está pagando por él, por lo tanto tiene el derecho de ir a exigir de que trabajen. Y he visto todo este discurso plagado, tanto en las redes sociales como en la calle. Entonces es molesto el hecho de que siempre comprí el mismo discurso a los mismos de siempre. Como dice el Toño, estos mismos de siempre son los que te pusieron. Tú puedes decir, yo voté por este partido político, o yo voté por esta coalición, o por la nueva mayoría, como queráis llamarla. Pero ¿votaste realmente por quien tú queríais? ¿Es quien te representa de verdad? ¿O es quien te impusieron? Y te imponen todos los nombres día a día. ¿Cuál es la participación que realmente tenemos en todo esto cuando la colusión, insisto, está en el ethos del país? ¿Nos cabe duda de que se ha coludido una clase política por más de 25 años? ¿Alguien le queda duda sobre eso? ¿Alguien tiene alguna duda de que acá había un pacto en el cual se pusieron de acuerdo y te dijeron esto es lo que hay? Y te ofrecemos esta oferta de más allá de candidato, más allá del tema de las elecciones. ¿Alguien duda sobre eso? Es muy poca gente. Es lo mismo que te ofrecen con la AC. Te la ponen, pero lo vamos a hacer así, así, así. Y usted va, estas son sus posibilidades y usted las va a elegir ahí. ¿Cachai? Y todavía hay gente que piensa que la asamblea constituyente y nos vamos a constituir como nosotros queramos. Cuando al final te están imponiendo cosas. Dicho sea de paso, el Congreso pidió mayor participación en ese proceso, que ya la tiene. Por lo demás. Y el gobierno quedó de pensarlo. Qué lindo. Así. Habla despacito. Dice, habla despacito. Está. ¿Encuentra que tenemos razón o no? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, pues porque pensando... te preguntó. ¿En qué estabas pensando? En la mortalidad del cangrejo. No, ¿sabéis cuántas veces sonó anoche una canción? 200. ¿Sí? Avisaron hoy día en la mañana. Sí, bien. A control de cuadro se van a quedar los chicos. A pobres. Eso. Es lo que le decía al Toño y yo, que te ofrecen, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. ¿Pero la vas a hacer tú en realidad? ¿La vamos a hacer nosotros? Obvio que no, o sea, eso ya está cocinado y está ya arreglado. Y además no va a haber un cambio de constitución, sino que van a haber reformas a la constitución, en la cual hay ciertas situaciones o puntos a tratar en los cuales no van a ser tocados porque afectan al empresariado. Por lo tanto, como decía el señor Guzmán y dueño de la Constitución, que cada vez que se hagan reformas se va a profundizar. Ojo, que hay una de las cosas de la reforma que por todos los tonos ha dicho de que no se va a cambiar por nada del mundo. Se ha dicho públicamente esto por parte de la presidenta para abajo. Hace una semana se lo comprometió al Centro de Estudios Públicos, particularmente a Leodoro Mate. El 8 de octubre. Que fue, no se va a alterar el tema de la propiedad privada, que es extremadamente vital en cosas como esta. O sea, usted quiere que hacer un cambio real, cambiemos la configuración del sentido de la propiedad privada, que Chile, y ahí sí caben todas estas cosas medio chauvinistas, tristemente chauvinistas, trágicamente chauvinistas, pero es... Chile es uno de los pocos países, sino el único que tiene una elevado el tema de la propiedad privada, casi una cosa sagrada, la cual no se puede alterar. Y eso es lo que constituye todo gran parte de nuestros males, viene desde esta configuración. Y eso ha permitido la mercantilización de todo. De educación, cosas que en países de derecha jamás se pensaría hacer, estáis locos. ¿Cómo se te ocurre, bueno, privatizar la salud? Puede que haya un sector privado, pero no vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación. Chile, porque el rango que tiene el tema de la propiedad privada en términos constitucional es las tablas de la ley de Moisés. Es una hueá así, pero infinitamente tremenda. Y este gobierno se ha comprometido a no cambiarla. Bueno, te quedaba claro también con el discurso cuando se habló en una entrevista. Y la presidenta fue a hablar y dice que la Asamblea Constituyente no la pueden hacer todo, que va a ser una consultiva, no va a ser resolutiva, porque somos ignorantes. Pues, ¿cómo se nos ocurre? Porque hay gente que piensa que la Asamblea Constituyente o la Constitución tiene que ver con las AFP o ¿qué? Con la educación. No, lo que dice ahí claramente es que la gran mayoría de la gente piensa de que cambiar la constitución es subirse el sueldo o que suban las pensiones. Eso lo dijo textual. Ay, ahora, eso nos está diciendo a todos que somos unos ignorantes, que no tenemos idea de lo que es. Es cierto, hay mucha gente que no conoce la constitución, hay mucha gente que no la ha leído, hay mucha gente que no tiene idea de qué tan terrible puede ser o tan buena puede ser. Es cierto que es así, que hay un sector de la población que está, es más, ahora se está interesando en conocer un poco más de la Constitución. Pero eso no quiere decir de que toda la gente, porque ella nombra, dice, las personas que están preparadas para esto son los parlamentarios, son los alcaldes, son los concejales, son los políticos. Esa es la gente que puede está en condiciones de poder discutir la Constitución. Eso lo dijo antes que se dijera después de que iban a haber estas asambleas y esta participación de la sociedad para hacer los cambios. Entonces, o sea, nos falta el respeto así, tranquilamente. Luego se dan cuenta de que había sido un error, entonces tratan de cambiarlo. Pero sucede de que todas estas asambleas y todo esto que se discute en la base, va a llegar un momento en que va a ser el Congreso el que va a decidir sí o no. Lo que digamos nosotros vale hongo. Y volvemos a hablar del tema de la corrupción, como decía el Toño, o sea, es lo que nos imponen estos candidatos que te hacen elegir y que al final son impuestos por estos grandes. Claro. Y van a estar la constitución va a estar hecha a la medida de ellos. Por supuesto. Tú los eleges, pero ahí recae tu responsabilidad en todos estos textos que aparecen en redes sociales, así como el país que tiene el gobierno que la gente eligió, que la gente merece. pero ¿quiénes te lo imponen? Claro, o sea, va a haber un cambio de legisladores, va a aumentar la cantidad de legisladores en las próximas elecciones, pero como bien dices tú, van a ser impuestos desde arriba y la gente va a tener que elegir entre el malo y el menos malo. Y ahí nos vamos a quedar. Y al final, si tú votas y o eliges a una persona a la cual te da confianza, crees en esa persona, piensas que va a actuar según tu criterio y por eso lo estás eligiendo, y te das cuenta que al mes, a los dos meses, está haciendo lo que él piensa a conciencia, como han dicho algunos, o si esa persona verdaderamente actúa bien y es una persona responsable y es creíble y actúa como tú quieres, pero va a ser uno, van a ser dos, que sacan uno o dos diputados o senadores estar en contra de toda la otra cantidad de gente que hace la mayoría y quedan ahí en un rincón. Ya hemos visto casos similares en el pasado, en los cuales diputados eran aislados, no tenían ninguna posibilidad ni siquiera de presentar un proyecto porque no eran escuchados y no tenían la fuerza suficiente para poder decir ya hagamos este cambio o no aceptemos una ley o aceptemos esta otra ley. No pueden porque son minoría. Entonces al final terminan ellos, ese grupo que están coludidos y que están todos de acuerdo en hacer lo que a ellos les conviene, no lo que nos conviene a todos. Y eso lo estamos viendo constantemente. Entonces, eso de creer de que el día de mañana yo voy a elegir y ahí va a cambiar el panorama en Chile, eso no es así. No puede ser así. Porque está todo hecho para que no sea así. Ese es el problema que tenemos. Voy a leer algunas cosas, dice María Luz Francisco, es la típica, asquerosa, tengo plata, tengo poder sobre otros, que se ve hasta en... Es que está bajando bastante rápido el tele acá, sorry. Que se ve hasta en el más pelagato. Jorge Montesino dice, saliendo a flote, el facho pobre que dejó la dictadura igual con su mismo. Elisa Monti dice, es muy peligroso es entendernos nosotros mismos como consumidores. Nada les conviene más al poder. Nicolás San Martín dice, las ferias me contaban que a ellos les subían desde hace un buen rato de 5 a 10 pesos. 5 pesos mensuales, los papeles coludidos. También, obviamente, la colusión permite que se vaya subiendo gradualmente los precios para fijarlo a las ganancias que las empresas coludidas lo quieren. Tréboles marca coludía, no sé, es que somos un humilde programa, no somos el Cernac, no tenemos la gente para ir, pero si nos ponemos todo en campaña podemos ir armando un listado de cosas, sí, pero en tal lado, yo creo que ese empoderamiento es mucho más potente que el que apela a la organización, al compartir información, eso podríamos ir haciendo, que sería muy bueno, en vez de dejarle a instituciones que digan, este son los locales más baratos, y al final también hay una, a veces, sí, media colusión ahí con algunos, o te hago en la lista, tiran unas luquitas, po. La gente insiste en que el tema es cambiar caras, dice Gerardo Benavides. Lo de fondo ni lo investigan. Se dejan llevar por el marketing político. Sí. Estamos en una época del marketing político igual. La dicotomía productor-consumidor es otra apropiación del lenguaje perpetua, unidimensional, independiente o individual versus autogestión, dice Duncan Rosales. Estoy leyendo los comentarios en el hashtag matinalRBF de Twitter. Así que ahí también pueden ir comentando aquello. Pregunta Emilio, que está en otra, viene de otra radio probablemente. Dice, oye, ¿hablaron de Sebastián Dávalos? No, todavía no. Todavía no hablábamos de Sebastián Dávalos. A propósito de una columna que escribe Pamela Giles y que ha generado cierto eco respecto a ¿dónde está Sebastián Dávalos? Irá camino a Paraguay, lo vamos a conversar en un rato más, hay algunas precisiones que hacer respecto a aquello, por supuesto. Pero cerrando la parte de la colusión, me quedaba con otra, que lo conversaba también, lo consigna gamba.cl, a propósito de la colusión del confort. El Centro de Estudios Públicos canceló seminario donde cuestionaba el rol fiscalizador del Estado. ¡Ay, qué lindo! Continuando con las notas de humor de los delincuentes de la familia Mate, que dejan en evidencia su increíble doble moral al manual para la libre competencia que publicaron en el sitio web de su empresa y el discurso de Leodoro Mate llamando a recuperar la confianza, los mismos que se coludieron sin asco para subir el precio al confort. Iban a realizar un seminario cuestionando el rol fiscalizador del Estado. Por supuesto, para evitar burlas, mediante un comunicado avisaron que se suspendían por fuerza mayor. Por razones de fuerza mayor, lamentamos informarles que se suspende el seminario Regulando al Regulador, hacia un balance entre independencia y poder de la autoridad, que se iba a realizar este jueves 5 de noviembre a las 9 de la mañana, y agradecemos su comprensión. Ojo, esta nota fue subida, por lo menos en dos medios, en Diario Financiero y en El Mostrador, que citaba el Diario Financiero, y luego fue bajada. Afortunadamente existe el web caché, en lo cual se puede saber qué es lo que estaba publicado en un momento determinado, y después fue bajado, que uno no lo encuentra cuando va al link. Mencionar que el vicepresidente del Diario Financiero, Roberto Izquierdo, está procesado y está en la investigación, bien digo, del caso de la masacre en Laja. Él era gerente de la CMPC, de esa filial en Laja, durante la ejecución y desaparición de trabajadores de esa planta de la papelera. Y de hecho, él reconoció frente a la fiscalía su participación y que estaba en conocimiento y que efectivamente eso había ocurrido. Un hombre fuerte del grupo Mate, que hoy día está a la cabeza de lo que es el Diario Financiero, donde estaba publicada esta nota que después fue bajada. De hecho, esto tiende a ocurrir con cierta facilidad. De hecho, la otra vez, por ejemplo, al caso del rector Andrés Benítez de la Universidad Adolfo Ibáñez, subían un video donde mostraban ahí cuando él contaba de que bajaban hasta Peñalolín y todo el cuento, y a los 15 minutos habían bajado el video. Eso fueron unas radios que lo habían subido y después decidieron mejor bajarlo. Los teléfonos todavía sirven. ¿Ah? Lo avisan. Aló, bájate eso. Está bien. Está bien. Carlos Muñoz dice, farmacias, pollos, papeleras, ¿se van a coludir para donar lo mismo? Teletón, ¿cuántos fondos comprarán a nombre de la fundación? Por ejemplo, ¿en qué río no estarán botando los computadores de los detergentes? Ah, bueno, a propósito de que salía Alejandro Navarro mirando que había una colusión en los detergentes. Estoy sorprendido, no me hubiera imaginado que los detergentes se pudieran coludir. Al final es gracioso porque tú los ves como, es como, esto como pasa un poco también en la política, enfrentados, así como marcas peleando quién es la mejor y estudios científicos dicen que somos mejor que la de al lado y todo el tema, y después se sientan en un restaurante, en un club de golf a decir, eso es para gente. Así como la ilusión de poder elegir. La ilusión de poder elegir, volviendo a una frase que había dicho al comienzo, que tiene que ver con esta prestidigitación del poder, cuando te hace la ilusión de que tú puedes tener algo que la verdad realmente no existe. ¿Qué pasa con ello? Una cosa sumamente sencilla, que es la ilusión de elegir. Tú eliges. La pregunta es, ¿eliges realmente? Al final nos damos cuenta que no hay mucho donde elegir. Que hay formas también de poder contrarrestar ese poder. Hay gente que, no sé, fabrica sus propios jabones. Estoy acordándome, no sé, de Tyler Durden de El Club de la Pelea, por ejemplo, que terminó una cosa muy loca. Pero al final te vas dando cuenta que hay gente que empieza a generar una, que se empieza a organizar para ir a comprar, por ejemplo, pensando también un poco en esa especie de comprando juntos que en un momento hubieron. Otra gente que empieza a fabricar o a crear sus propias cosas, que también es una forma, y se empieza a sociabilizar. Hay alternativa, pero la alternativa parte desde, o la que realmente podría servir, ¿no? Parte desde salir del consumidor y pasar a una cosa un poquito más de iniciativa, un poquito más de acción, que hacer cosas, más que esperar que otros la hagan y decir, ah, yo elijo este otro lado. Entonces, voy a la misma góndola, pero compro el de al lado. No voy a comprar este, porque este es feo. Yo creo que, insisto, no hay que desmerecer el tema de la colusión, independientemente que estén comprando con Forrest Scott, que también está coludido con la CMPC en Colombia, pero esto en base de que hay un principio de molestia y la molestia se quiere manifestar. Antes la molestia se guardaba y se puteaba la tele, nada más. O sea, puteamos la tele y listo. Ah, ya salió este a dar qué sé yo tal cosa. ¿Ah? Mira cómo mienten, mira cómo mienten. Y al final terminamos lo mismo. Pero ese ejercicio de putear hoy día se hizo mucho más, un poquito más allá. De hecho, por ejemplo, no sé, pues bueno, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tenemos a varios parlamentarios que nos han bloqueado. Nosotros jamás lo hemos molestado. Hicimos la buena onda. De hecho, por ejemplo, la presidenta volvió a abrir su Twitter, pero no lo maneja ella, lo maneja un grupo. Porque uno dice, claro, si está ahí disponible en las redes sociales, también está ahí disponible de que te puedan putear. Pero si hicimos el ejercicio de leer el primer, ¿te acordáis? Que cuando sacó el tweet y te dije, lee un poquitito, y era como, ¡ay, qué! Sí, había gente que... Es que también está esta cosa de la generación 3.0 de que, a ver, si hay alguien manejando una cuenta de Facebook o Twitter, generalmente las de Twitter, generalmente las manejan ellos mismos por distintas razones. No siempre. Se hace un equipo, asesores, qué sé yo. Lo van a tener que leer. Entonces, eso le genera cierto poder a la gente. O que se genere pelea. El diputado me contestó, yo le contesté. Sí, ese tipo de cosas. Sí. Pero es limitado igual. Aunque se empieza a generar, insisto, un cierto malestar. Está leyendo encuesta a Dimark. Que sale hoy día, estoy leyendo acá, por ejemplo, la radio cooperativa, y dice: 1 de cada 10 aprueba la labor de la Cámara de Diputados. Es el nivel en el que estamos. 1 de cada 10. 1 de cada 10. O sea, de la Cámara 10%. De Diputados. Esta es la quinta medición consecutiva en la Cámara de la Baja y que registra una baja en su apoyo luego de que en mayo alcanzaron el 17%. Hoy día llega a un 10%. O sea, 1 de 10. Apoya a la Cámara de Diputados. O sea, la familia, los amigos. Supongo que según el familiar o el propio diputado que contestó la encuesta. Claro. O diputada. Oye, la diputada Andrea Molina borró su tuit. ¿Vieron el tuit de la diputada Andrea Molina? Que decía, ahí está nuestro ejército defendiendo la frontera. Mandémoslos para allá. Que no se pasen rollo lo otro. Y a mí me dieron ganas de responderle. Yo le iba a poner ella, la Monroe de Chile, iba a ir a cantarle al ejército. Ella, la hija de puta, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan cuando se...? No, hija de puta, dije, perdón, hija de perra. Cuando alguien estaba molestando a la hija de perra, o sea, estaba hablando sobre la hija de perra, sí. Y pensó que era, ni siquiera estaba arrobiada, ni siquiera era para ella. Y se metió, le dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, oiga, señora, si no le hemos dicho nada a usted. Y después borró el tuit y... Afortunadamente veo rápido y había sacado el pantallazo y fue la risota. Eso fue en el marco, o en términos de contexto, durante la muerte, los días que había muerto hija de perra, un personaje bastante interesante del underground y la performance chilena. Y se sintió tocada, insisto, a pito de nada. Fue, bueno, después de eso la molestaron hasta que les dio arcada. Me cuentan que el supermercado Unimark en Río Bueno, casi el único supermercado ahí, tiene solo marcas coludidas. Es que, bueno, vuelvo al tema de la distribución, que al final hay una cierta dictadura de lo que tú puedes tener porque, bueno, hablamos a propósito del tema del mall del mueble y que en esa zona van a quedar 3 supermercados líder. Aquí estamos hablando de un hiper líder, esa es la diferencia. Bueno, ellos deciden que se vende no. Es como cuando dijeron ya, vamos a deshacernos de todo el ron venezolano, de todos los productos de Irán, de todos los productos del eje del mal, porque nosotros tenemos una posición respecto a eso. Y se deshicieron, estaba bastante barato. ¿Sí? Estaba bastante barato. Yo me acuerdo de un amigo una vez que en un supermercado se deshicieron de una marca de alcohol, no le va a hacer promoción acá a la cerveza Guinness, ¿para qué? Pero... llenaron carro, eran como carro. Y estaban así como baratos, ni siquiera tienen que tener envase porque estaban deshaciéndose de esa marca en el supermercado. Ah, San Patrick. Claro, sí, esa situación de los supermercados se ha dado desde hace muchos años. Si algún supermercado quieren que se cierre, lo empiezan a coartar las diferentes marcas de distribución. Si un supermercado tiene problemas de qué sé yo, como lo que está pasando hoy día con las colusiones. Entonces le dicen, ya usted tiene que comprar tales productos, si no los compra se queda sin nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es aceptar lo que viene desde arriba, que son las distribuidoras, y no tienen otra alternativa. Y esa situación se ha visto, pero... Y se da más también en los sectores rurales. Río Bueno es un pueblo no tan grande. Sí, pues ¿sí? Dicho, estaba diciendo, Unimar, único super de ahí. Claro, me acuerdo que también está Río Bueno. También está Bigger, pero también pertenece como a los mismos, claro. Los Bigger en el sur. Claro. Esa familia. Claro, entonces no te da mucha opción. ¿Qué así? Uh-huh. Tienes que comprar sí o sí. Frente a esto, no sé. Bueno, Gerardo de Navidad, yo pensaba que era la cuenta voz de La Molina. No, le han hecho profundamente el lavado. ¿Ah? No pregunto, mejor ahí. Daniel Papi dice, buena serie, Mr. Robot. Ah, sí, bueno, esa la recomendamos ayer acá. Buena serie. A propósito también de lo mismo, de que tiene que ver con la trama, un poco lo que ocurre en la sociedad actual y una cosa... un poquito subversiva cuando hacen caer a una de las empresas más grandes del mundo que tiene relaciones con varias otras. Un buen rollo que parece que está pescando mucha gente. De hecho, estaba leyendo ahí algo que me envió un amigo respecto a esa serie. Se habrá ido pasando a otro tema y al tema de la colusión vamos a seguir revisando informaciones, pero a propósito de lo que dice Emilio Morales de... Aparece una nota en la página de Pamela Giles, en la cual, ojo, esto está todo en condicional. Porque hay gente que dice, oye, se fue Sebastián Dávalos. Plantea que habría, y lo plantea como una posibilidad, es súper importante eso, de que se habría estado trabajando la salida de Sebastián Dávalos, Bachelet, y estaría trabajando extranjería, gente involucrada en la PDI, para sacarlo y llevarlo hasta Paraguay, donde se asentaría él y habrían ya hecho una pequeña logística por parte del gobierno, un poco lo que cuenta esta columna, esta nota, para su estadía allá. Y que se estaría dedicando a la pintura y también, por lo cual se dedicaría como al arte y también dentro de la gerencia de una empresa. Ahora... sale replicado efectivamente en un medio paraguayo, el ABC Color, relativamente diario bastante conocido en Paraguay, en la edición impresa, según lo que sale acá, y esta estoy leyendo la edición en digital, pero habría salido en la edición impresa, que denuncian que el hijo de Bachelet acusado de corrupción huiría al Paraguay. Y hay preocupación en Paraguay diciendo, oye, otro corrupto acá, estamos llenos, porque, ¿cachai? Después de lo de la Conmebol y todo el cuento. Es como medio complicado. Dice, el hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, investigado en su país por un caso de tráfico de influencia, podría estar planificando su venida al Paraguay. Según la denuncia de una periodista chilena, el caso de Pamela Giles, quien afirma que Sebastián Dávalos Bachelet está ultimando su viaje a nuestro país, donde un ex embajador chileno en Asunción le habría buscado una apropiada residencia en nuestra capital. Esto sale un diario impreso. El hijo mayor de la malatera chilena investigado en su país por tráfico de influencia, pues esto, y bueno, de ocupar información privilegiada en beneficio de una empresa a nombre de su esposa Natalia Compañón. Según una publicación de la periodista chilena Pamela Giles, Dávalos Bachelet con pasaporte diplomático y en medio de un operativo financiado con fondos públicos abandonaría Chile. Dávalos viajaría a Asunción, Paraguay, en principio sin la compañía de su esposa e hijo y se instalaría en una cómoda residencia seleccionada para este efecto por el ex embajador chileno en ese país, Alejandro Bahamonde. El ex cabecilla de la misión diplomática recibió, está citando un poco la columna de Pamela Giles, recibió en julio pasado la instrucción de buscar en el más absoluto sigilo una casa con todas las comodidades y medidas de seguridad para albergar a el hijo de la presidenta Sebastián Dávalos. Se habría elegido ese destino por razones muy significativas que se comentarán en el reporte según reza la columna de Pamela Giles. Esto sale, insisto, en un diario bastante conocido y bastante influyente de la edición impresa del ABC Color en el Paraguay. ¿Será? ¿Será que se va Sebastián Dávalos? ¿Se habrá ido? Este no ha salido, no se la ha visto en varios días. De hecho, la última aparición, salvo la que vio la Connie en un momento determinado, pero resultó no siendo cierta, La última aparición de que se sabe de Sebastián Dávalos fue en el Lili Marlene, cuando salió esta fotografía en este restaurante pinochetista, donde son asiduos a las marchas militares prusianas. Estaba junto con su abogado. De hecho, en un momento se dijo que no era. Después dijo, oye, el abogado que está al lado de él es Sebastián Dávalos. Y era efectivamente Sebastián Dávalos. Ahí después nos dimos cuenta que a su mamá también le gustaban las marchas militares, lo que fue la parada militar, cuando pasaron los comandos, los boinas negras. Pero de ahí no se ha sabido mucho de Sebastián Dávalos. De hecho, había cierta molestia, incluso dentro de la nueva mayoría, porque cada vez que aparecía Sebastián Dávalos era una cagada. Más uno. Y decían así como, encierran a ese loco, porque no lo dejen salir. Un día sale de la casa y se la agarró contra una periodista CNN, ¿se acuerdan? Después se le vio en el Lollapalooza, en el sector VIP, y que al final se terminó confirmando que sí era. En el gimnasio, cuando nos fue a declarar. Cuando fue a ver a Molotov. Después, bueno, está el tema del caso de Lili Marlene, en un gimnasio, en un momento terminado. Bueno, cada aparición de Sebastián Dávalos generaba muchísimo ruido, por lo cual se supone que él habría estado encerrado y ahí se habría tomado esta decisión de salir del país, por último, para que baje esa guata, no sé, una cosa así. Ahora, insisto, la columna de Pamela Giles está toda en condicional, no hay ninguna prueba, por lo menos hasta ahora, que confirme alguna parte de esta columna. Pero es interesante preguntarse dónde está Sebastián Dávalos. ¿Dónde está? Ahora sí, a lo mejor murió, no nos dimos cuenta y lo enterraron escondido. El juicio está abierto todavía, tengo entendido. La investigación está abierta. Por lo tanto, claro. Por de lo hecho, tanto, retomó Luis Toledo el caso. Sí, ¿y lo retomó. ¿Hay medidas cautelares ahí o no? Creo que en el caso de Sebastián Dávalos no. No creo. De hecho, están pidiendo precisamente a propósito de que, bueno, comienza la comisión caso Cabal. Cabal 2. Ojo, participa en esta comisión Osvaldo Andrade, que votó en contra. Sí. De hecho, está de sheriff, está de comisario del ¿cómo se llama? Del partido y del gobierno en las comisiones. Es para que hagan la pega, dijo. Es él, po, el más trabajador. No, yo estaba cagando en el baño. Yo llegué temprano acá. Un poquito gracioso que yo lo diga de esta forma, pero tengo diarrea. ¿Se acuerdan? Osvaldo Andrade, el trabajador. Le faltó mover la cabecita. Claro, María Luz Francisco dice Operación Oink. Es que hay una talla que dice Pamela Giles, dice no me la puedo aguantar. Se terminó llamando Operación Oink. Un poquito ofensivo, creo yo. Creo que estuvo de más eso. En lo personal. Sebastián Ofender Dávalos, los animales es terrible. Sí, es que sabéis que a mí siempre me ha molestado este troleo o tirarle argumento a otros por el peso, por cómo me encuentro que es de un nivel tan pelotudo el de cómo se ve a alguien, estos programas, no sé, tengo un rollo ahí, puede ser propio, y que hay gente que no tiene nada de malo, pero no sé, yo tengo muchísimas críticas contra Bachelet, lo sabrán, de hecho, bastante evidente en términos de programa, particularmente por lo que fue su primer mandato, pero no por eso le voy a decir la guatona Bachelet. A mí me parece realmente una estupidez. Me ha pasado verlo con el caso de Nelly Díaz, por ejemplo, la vieja fea. ¿Pero qué se creen? ¿Ah? Que alguien puede ser juzgado de la forma en cómo se ve. Y en el caso de Sebastián Dávalos, que podrá hacer todo lo que tú quieras y todo el rollo, no tengo. No sé si su gordura tiene alguna relación con la crítica que hacemos. Algunos dirán, sí, porque come mucho, porque se come de lo que se roba. Tu opinión. Pero no me parece que la contextura física, el cómo se vea, si es flaco o gordo, sea un tema para discutir. No, a mí me molesta también los epítetos de la gorda, no sé, un fin de cosas más. Pero eso así como, ay, estoy ofendiendo a los chanchitos comparándolo con este tipo. Nada más. Sí, pero todo esto empezó a salir porque él era maceteado y el gordo y se anoye, cacha en el guatón y que se el come todo. Epidemia con aro. No, sí. Podemos decirlo corrupto, podemos decirle, ¿sí?, qué sé yo, lo que queráis. Pero algo que tenga que ver con su aspecto, no sé si es tema. ¿Será tema? ¿Sí o no? No, pues. O sea, que si nos ponemos a hablar de la apariencia física de cada uno, bueno, mirémonos al espejo primero. Es que ese es el tema. Es un ejercicio. Ay, estoy comentándolo, nomás puede alguna gente decir que sí o que no, pero no sé si el tema de ser flaco o gordo sea un tema. Entonces, operación. La vieja técnica de la oligarquía de mandar a los hijos cachos fuera del país, ya lo hizo Piñera con su hijo negro. Fabián Escalona me corrige y dice: no. Lo que se trata es que Dávalo hizo una empresa hace poco de arte y diseño y le puso Oink de nombre. Yo estoy seguro que ese era el nombre. Era como pareció y de ahí vino el Oink, que termina como chancho. Yo me acuerdo de esa empresa de diseño y él se ha dedicado a la pintura. Si es así, me parece chistoso, pues, obvio. Pero está bien, así que importante aquello. Oink sería entonces el nombre de la empresa de arte, diseño y menaje que tenía que armó Sebastián Dávalo durante este tiempo. Que es O-I-N-K, Oink. ¿Qué culpa tiene el chancho? Estoy viendo acá. Respecto a la de Adimar, me parece que esta es la lámina más decidora, solo cambia el color de cada tercio. A ver, no la había visto. Mauricio Donoso nos pone esto y dice: ¿usted se identifica más con el actual gobierno de Michelle Bachelet o con la oposición a este gobierno? Octubre. Con el actual gobierno, un 35%. Con la oposición a este gobierno, un 31%. No sabe, no responde, un 2%. Y con ninguno de los dos, un 32%. Mira, interesante eso. Interesante eso. María Luz Francisco precisa y dice: no es tema del aspecto físico. Me dio la risa la originalidad del nombre que le pusieron. Por ejemplo, Marcelo Juan Perijo dice: si nos ponemos a hacer análisis por la apariencia, ponemos la foto peluda de Abun de nuevo. Sí, ah. No, esas cosas a ustedes que les gusta poner cada programa en la foto de Abun. No sé qué fijación. Yo no pongo estos cabros pesados. Sexual tienen con Abun. No tengo ninguna, por favor. Bueno, es que al final buscar ofender a alguien por la apariencia física resulta como argumento de niñito de básica. Sí, puede ser. Ese es como, ay, guarón, encuentro que... Pero igual hay mucha gente que, teniendo ese discurso, cuando se refieren a Saldívar, hablan del enano maldito. Pero ahí hacemos referencia hay una referencia histórica respecto al tema de un dibujo y todo el cual. De hecho, por ejemplo, el otro día que estaba viendo Chile en Llama, es cierto, la izquierda chilena a través de su prensa en un momento determinado era bastante ofensiva en términos despectivos. Sí. O sea, para referirse a ciertas personas de derecha hablan de los colipatos. Mm. O hablaban de la señora por Alessandri Rodríguez. Por ejemplo. Encuentro. Pero sí. Tuvo eso. Obvio. Afortunadamente ha ido cambiando. En algunos casos no. Hay gente que se ha quedado pegado en el pasado. Sí, yo creo que hay que tener ojo con eso. Ahora, ¿qué cosa concreta tenemos respecto a este viaje de Sebastián Dávalo? Ninguna. Hasta que no el momento. Se ha visto, nada más. Hasta el momento no tenemos ninguna. Claro. Tenemos la legítima pregunta, la cual hacer, y hacerla a la presidenta, y hacerla al vocero, porque tiene que ver con alguien que participó del aparato público y que tiene cercanía, obviamente, con la presidenta, de preguntar dónde está Sebastián Dávalos. Ahora, lo que yo decía hace un rato, si el juicio continúa y él tuviese que venir a declarar, ¿lo irá a hacer por exhorto? ¿O irá a venir? ¿Cómo lo irán a hacer? Se puede hacer por exhorto. Pero puede hacerlo si él no es... No, claro, pero si él no es funcionario de gobierno, no sé si... o del Estado. Él no pertenece al como personero de Estado. No sé si puede hacerlo por exhorto. Porque por exhorto hemos visto que son presidentes, son senadores, diputados, pero él no creo. O sea... Es interesante saberlo, ¿eh? Bueno, ¿qué puede digámoslo, pasar? Lo anunciamos hace tiempo, el tema de Cabal también va a quedar como en nada, porque de hecho las partes ya se pusieron de acuerdo, básicamente. Sí. Aquí hay una investigación que tiene que ver Respecto al tema de tráfico de influencia, y eso para que implique el tema de tráfico de influencia, tiene que ver con un funcionario público que hace en un momento determinado operaciones por acción u omisión a favor de alguien o de un negocio. Eso es lo que está investigando ahora. Pero no sé. Ahora, si se va a Paraguay, escándalo. Obvio, ¿cómo que no? Claro que sí. Se ve feo, ¿no? Bueno, ahí va a salir gente a defender igual, que está en todos sus derechos, si ahí no lo han encarcelado. Un poco, a mí me gusta. Yo ayer leí a alguien así como hacernos defensores de cualquier cosa que se haga bien o mal. Dice, ay, pero a él no lo han formalizado, o sea, a él no lo han enjuiciado por eso, lo están investigando nomás, que tiene todo el derecho. Miguel, lo mismo pasa con Julio Noboa, lo mismo pasa con Jaime Orpi, lo mismo pasa. Pero cuando al otro lado, no, esos son culpables. Todo. Al final tiene que ver con tu militancia. Sí. No ponderar lo hecho en sí. Que es lo que intentamos hacer acá, con todo el sesgo del mundo. O sea, objetividad, acá no se va a encontrar. Acá lo que podemos discutir sobre hecho, y de esos hechos vamos a tener posición. Objetividad no se pierda. Ni le vamos a vender ese cuentito de que este programa se basa en hechos objetivos solamente. No, en hecho. La objetividad no está. No tiene cabida en la sociedad, inclusive. Por tanto, vamos a tener posición respecto a esos temas. A mí me gusta cuando se empieza a discutir, siempre terminamos lo mismo con el tema de los medios sobre la objetividad. ¿Son objetivos los medios de comunicación? ¿Existe un medio que sea objetivo? ¿Para no. quién? En el periodismo no existe la objetividad, más allá de los medios. En el periodismo no existe la objetividad. Siempre el periodista va a... o la empresa le va a indicar cuál es la línea a seguir, o él va a interpretar o va a entregar la noticia según su punto de vista. Uh-huh. O sea, eso lo que es más uno que pide claro. Son hechos. Claro. Show me. Muéstrame así. Muéstrame eso. Evidencia. Claro. Uh-huh. Pero si uno escucha o ve cualquier medio de comunicación, algún, ¿cómo se llama?, asunto periodístico, se da cuenta de que te entregan los hechos, pero siempre está el comentario personalizado de la persona que lo escribió. Uh-huh. Y ahí uno dice, este está más, o al medio que, claro. Y uno dice, sí, este está más de acuerdo conmigo, este está menos de acuerdo con lo que yo pienso. Pero la objetividad no existe. No puede haber una... Es más, los seres humanos no somos objetivos, porque siempre estamos mirando desde nuestro cristal el mundo y que nos rodea. Entonces, por lo tanto, siempre hay un sesgo, y de una u otra forma o cuestionamos al otro o justificamos lo nuestro. Es muy común. Es por lo mismo. Mira, te podéis poner objetivamente con el lado que te conviene, que al final deja de ser objetivo. Claro. Eso es. Sí. Simple. Pero con el tema de Sebastián Dávalos, o sea, mientras no se sepa, no se vea y que no hay una respuesta clara del gobierno, porque al final el gobierno es el que tiene que responder por él. O la familia. O la familia en este caso, que es familia-gobierno, no tenemos nada claro, pues. Eso es. Así es. Hay que esperar cuáles van a ser las informaciones que van a llegar, y de allí vamos a poder tener una opinión sobre lo que suceda. Pero hasta el momento esto es especulación. Hasta el momento no hay ninguna confirmación respecto de que efectivamente, por ejemplo, que alguna gente ayer lo decía, de que sí, que había gente en el aeropuerto que había... No hay ninguna confirmación cierta de que Sebastián Dávalos haya dejado el país por mar, por aire o por tierra. Y de saberse, obviamente, vamos a estar informando rápidamente respecto a aquello. Pero hasta el momento no. Lo que cabe es la legítima pregunta que uno puede hacerse y que puede hacer al poder preguntando dónde está Sebastián Dávalos ahora. Para que le respondan a lo pizarro. ¿Por qué necesita algo de él? Sí. ¿Quieres que te traiga algo de Paraguay? ¿O le iba a encargar un cuadro? No. Peligroso eso. ¿Ah? Es decir, tráeme unos paraguayos. No, me refiero a Frafra. Le dice, tráeme unos paraguayos para acá. No, de esos pitos prensados. Estáis locas. O quería un cuadro para poner acá. Bonito. De él. Artista. Sí, pero bueno. Así es la vida. Así que así con la nota de Sebastián Dávalo, y que tiene eco, insisto, en el medio ABC color de El Paraguay, la edición impresa. Que si no me equivoco, una especie como el día de la tercera ella. Una cosa así. Para que se entienda. Bueno, dijimos que íbamos a comentar una columna. Esta columna, bueno. Ya es un habitué de este programa. De hecho, vamos a tener una sección que se llama No me compro tu columna. Es que así se llama la columna esta vez. Se llama No me compro tu paro. Rodrigo Comunidad Gendelman, que siempre tiene su ¿cómo se llama? Sus columnas que van ahí a generar el tema de la polémica. Un vendedor de productos de grandes tiendas. Poco lo que hace. Pero dicho eso, plantea cosas que a mí me parecen muy terrible, y las plantea en un tono no solamente del populista y ese facho de izquierda progre. Voy a leerla porque me parece que amerita, por lo menos algunos pasajes. En la columna se llama No me compro tu paro. Que el gobierno se hace el fuerte porque no cede a las presiones. Pero si el paro es ilegal, exclama Rodrigo Gendelman. Tiene que hacer cumplir la ley y remover a los huelguistas. Echarlos, despedirlos. Igual como si usted no llega a trabajar por 3 días seguidos. Les recuerdo que los trabajadores han llegado todos los días. Lo que hacen es paro de funciones, pero no es que andan de vacaciones. Están ahí, en sus puestos, pero están parados. No como otros. Y se movilizan, ¿no? Son pocos. Dice Rodrigo Gendelman, es una vergüenza. En Chile, el país serio de Latinoamérica, nadie puede nacer, trabajar, casarse ni morirse tranquilo porque el registro civil se le ocurrió declararse en paro. Las guaguas no pueden ser inscritas, algo que impide que sean beneficiarias de la ISAPRE, así como se transmiten, hartos beneficios de la ISAPRE, así como se transmite la respectiva licencia maternal. Los muertos no pueden ser enterrados. Los que buscan trabajo no pueden obtener el certificado antecedente para postular desempleo. Hay muchos que no pueden hacer trámites de suma urgencia por tener vencida la cédula de identidad. Bueno, ahí empecé a enumerar un poco. Sumemos a los cientos, tal vez miles de viajes que están suspendidos por falta de pasaporte o toda esa gente que no puede cobrar su ingreso. El país está naufragando por un paro. Pero por un paro que es ilegal. El registro civil es un monopolio que está en manos del Estado, que debe prestar servicio a la ciudadanía. Y lo que se hace con esto es hacer un paro ilegal y absolutamente injustificado. Un paro de un servicio que ha recibido un 50% de aumento de sueldo desde 2008 hasta hoy. Quiero detenerme en esa parte. Es del 2007 hasta la actualidad, según lo... Esto lo sacan en un momento determinado en un reportaje que hizo Zipper. Les recuerdo que mucho, el 2007 ganaban como 100 lucas. Y uno podría decir, han subido al 100%. ¿Caché que hacen? Dice, 50%. ¡Oh, han ganado harto! Ya, pues, sumemos todo el tiempo que son casi 10 años. El 50%. ¿Cachai? Pero bueno, la idea es que suene grave. Decía hace poco Rodrigo Díaz, intendente del Bío Bío, a propósito de eso del... Entonces dice, veo a mucha gente sufriendo por este paro de mierda, pero mi rabia es doble. Por un lado están los funcionarios en rebeldía de registro civil que esta semana tuvieron el escaro de funar a los trabajadores que el gobierno había dispuesto por parte del plan de contingencia. Pero por otro lado está justamente el gobierno. ¿Cómo pueden permitir que estos verdaderos piqueteros lleven 40 días parados? ¿Por qué no aplican la ley de seguridad interior del Estado? ¿Por qué dejan que los chilenos miremos desde la máxima impotencia, como un grupo de presión puede hacer lo que se le da las ganas cuando, para remate, ese grupo está cometiendo una ilegalidad. Otra vez, el trauma pinochetista. Eso del trauma pinochetista es porque, como el constitucional, porque fue el tiempo Pinochet, no se puede aplicar. Pues somos de izquierda. Ya pasó en el primer gobierno de Bachelet, tuvimos que ver en vivo y en directo cómo saqueaban supermercados y tiendas durante días, que el gobierno entendió que había que poner orden, con cojones. Ahora llevamos más de un mes presenciando cómo doña Nelly Díaz hace de las suyas, mientras el Poder Ejecutivo observa casi estoico desde La Moneda. Que el gobierno se hace el fuerte porque no sea las presiones, pero si es el paro es ilegal. Tienen que hacer cumplir la ley y remover a los huelguistas, echarlos, despedirlos. Igual como si usted no llega a trabajar por 3 días seguidos, sobre azul y muchas gracias. Y que en el finiquito diga, se prescinde su servicio por haber secuestrado al país, dice Rodrigo Gendelman. Un hombre progre, defensor del Estado de Israel, por lo demás. Para que no se repita nunca más, pues no hay que olvidar que le hicieron el mismo chiste a Piñera. Pero claro, para este gobierno es tabú legislar en contra de los trabajadores estatales, pues los malos se supone que deben ser otros. Y peor aún, como se trata del mismo gobierno que propugna el proyecto de reforma laboral que todos conocemos, es casi una contradicción ser una autoridad responsable y ponerles puntos sobre las IES a quienes trabajan para el Estado, cuando al mismo tiempo están propugnando que en la empresa haya huelga sin reemplazo. Un desastre. Otra vez la falta de liderazgo. Otra vez estos adultos que son incapaces de comportarse como tales. Otra vez el síndrome MEC. Pero esta vez desde el registro civil y desde La Moneda. Firma Rodrigo Gendelman. Columnista. ¿Y este quién es? Rodrigo Gendelman. Líder de opinión. Qué lindo. De gente progre tuitera. No hay muchos comentarios al... En realidad, ¿cuánta gente sin viajar ya? ¿Cuántos niños no inscritos para que reciban beneficio en la ISAPRE? ¿Beneficio? ¿O le puedan cobrar más plan? Trabajadores están en huelga, como decís tú, llegan a trabajar día a día. Está en cese de sus funciones, que es diferente. Pero parece que este tipo no conoce la diferencia. O no se quiere informar más allá y quiere ser populista y tener más seguidores o más... ¿Cómo se llama eso? Retuiteos a su columna y nada más y sentirse alguien. Eso es todo. Para mí no queda más que su pata en el trasero. O sea, me recuerdo una columna que sacó anteriormente que también llamó la atención. No me recuerdo muy bien de qué es lo que era. Bueno, sacó una columna defendiendo a Spiniak, por ejemplo. Que sacó harto escozor. Entonces, pero él es muy progre, muy matrimonio y homosexual, siempre y cuando haya banquetero. Estamos, obviamente, haciendo una caricatura de Rodrigo Gendelman. Pero yo insisto que la columna de Rodrigo Gendelman la hemos visto en varias personas. Que se parta de la premisa del paro es ilegal. El paro, la huelga, es un derecho internacional de partida. De hecho, lo que está haciendo Chile respecto a la agenda laboral, llamada reforma laboral, es solamente poniéndose al día en tratados de la propia OIT, a la cual Chile está adscrito, por si acaso. Por si acaso. Les recomiendo varios informes sobre los relatores de derechos humanos que han venido a Chile y han hecho hincapié, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, el último del Kenyatta. Sí. Esto de que ganan mucho. Oye. Los trabajadores de servicio público hacen y deshacen. Más de la mitad de los trabajadores que están en los servicios públicos son a contrata. Sí. Ni siquiera son de planta. En el registro civil alrededor del 90% que están a contrata. No he visto a ninguno puteando ni armando una escandalera por la cantidad de plata que se lleva el sistema Morpho de esta empresa francesa, que viene a sumarse a otras como Tata, que han hecho verdaderos estragos en el caso de registro civil, pero que se ha pagado sin chistar. Porque la libertad de prensa, o sea, la libertad de empresa es mucho más importante. Claro. Y lo que están pidiendo los trabajadores es que de ahí se saque la plata. Y que se saque para bonos, básicamente, que la subida de escalafón y los bonos, que primero se desconoció que se habían ofrecido y después se termina reconociendo que efectivamente se había ofrecido y que es más, hubieron reuniones de coordinación para saber que lo único que quedaba y la polémica en sí que enfrenta en un momento determinado al Ministerio de Justicia con los trabajadores y trabajadoras del registro civil era el tema de los plazos. ¿Por qué? Porque desde la DIPRES, que pertenece al Ministerio de Hacienda, dijeron nones. Y vamos a negociar después de negociar con la mesa del sector público y ahí fue donde estalla el paro de los trabajadores y trabajadoras del registro civil. Entonces, ¿qué quiero dejar en evidencia primero? Primero, no mintamos. Esto fue un ofrecimiento. De hecho, hay gente que ha intentado mezclar cosas, que esto tiene que ver con lo que se ofreció en el gobierno de Piñera. No, eso fue resuelto en agosto del 2014, quedó listo. Lo firma el propio ministro José Antonio Gómez y eso tiene que ver con el gobierno de Piñera, que se terminó de resolver en el 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Todo bien. Posterior a eso, se hace un ofrecimiento de parte del Ministerio de Justicia bajo dos premisas o dos razones. Una, efectivamente, el servicio del registro civil es uno de los servicios peor pagados de la mayoría de los servicios de los estamentos públicos. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, está en el término de ranking de un estudio de brecha remuneracional en el cual estaba en el lugar 20 de 22. ¿Cuáles son los peores servicios pagados del aparato público? Estaban el Sename y estaba el servicio médico legal y el registro civil, de los peores pagados. En base a esto, se ha venido haciendo distintas movilizaciones. En el 2008, que no terminó en un paro, afortunadamente durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet. En el 2013, oh, sí. En el caso de, ¿cómo se llama?, del gobierno de Piñera, un paro que duró 26 días en términos exactos, y el actual, que ya cumple más de un mes. Y esto ha sido así. Básicamente porque lo que están pidiendo, obviamente, es mayor grado de remuneraciones. Pero no cualquier tipo de remuneración en términos de los bonos. Ojo, se está pidiendo un bono de certificación de calidad. O en términos simples, o un bono en términos de mejoramiento del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Y mira lo interesante que es esta parte, para todos y todas nosotros. Que es, si el servicio del registro civil y por tanto las funciones que hacen, valga la redundancia, sus funcionarios, es bueno, esta calificación implica un bono. Se lo va a hacer más simple. Si el servicio es bueno y usted encuentra que es bueno, eso va a generar una calificación, lo que va a permitir el bono. ¿Le parece que eso es plausible y que es razonable? A gente que ha alegado respecto al tema del servicio, por ejemplo. ¿No es razonable de que se les dé un bono si hacen bien la pega? Sí, eso se hace en muchas empresas privadas. De hecho, en el mismo aparato público. En el mismo aparato público. De hecho, es bien extraño que un organismo como la DIPRES, una instancia como la DIPRES, que está en el tope de los mejores remunerados, les diga a la otra que no. Hay empresas donde uno va a hacer un trámite y cuando termina le pasan un papelito donde se dice ahí cómo fue la atención, que ponga de 1 a 7. Uh-huh. Uno le pone, ya, muchas gracias. ¿Por qué? Porque uno sabe de que si la atención es buena, está también colaborando con la persona que te está atendiendo para que se dé cuenta de que está haciendo muy bien la pega. O la está haciendo mal. Y eso es importantísimo. Porque va a mejorar, obviamente, la atención. Y uno se va a salir con una sonrisa y no pateando a la perra. Y aparte de ese librito que dicen ustedes, también existe la OIRS, que está en todos los sistemas públicos. Mm. Que es la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia. Claro. Mm. Bueno, toda empresa que atiende público tiene que tener un libro de reclamo. Claro, pero aparte dentro de los estamentos públicos, tú vas a un consultorio, al registro civil, al Senamento, existe esa oficina donde tú estás para los reclamos acerca de la atención que puedas haber sentido que te tenían mal. A mí me molesta mucho también el hecho de que hay gente que dice, por ejemplo, de que ay, trabajan de las 8 hasta la 1 de la tarde y están con el trasero aplastado sin hacer nada. Yo que sepa, los funcionarios públicos no salen a la 1 de sus pegas. No, salen a las 5:30. Claro, y tienen que seguir después de su hora de colación trabajando, dejando todo listo para el otro día. Es una pega al final. Mm. Sí, es pega. Pero lo que pasa acá es que, claro, se sienten muchos afectados por el hecho de que como funcionarios del propio gobierno le están haciendo paro al gobierno. Y le están haciendo el juego a la derecha y empiezan a sacar un sinfín de cosas. Pero tampoco se informan. Y tampoco mucho los medios de comunicación tradicionales no ayudan a informarse. Porque lo único que dicen, por ejemplo, como decía el Toño, de un bono que se prometió y que muchos especulaban de este bono que era desde Piñera. Desde el gobierno de Piñera. O que la mala atención. Cuando la ANEF sale a la calle a apoyar a la gente del registro civil, fue la semana pasada, en esa ocasión el presidente de la ANEF dice de que ellos también se unen a estas peticiones porque justamente el problema de los de la gente a contrata, de que es el Estado exige a la empresa privada de que no pueden estar más de 3 meses sin contrato indefinido. Y en cambio en el sector público no es así. Entonces, ¿qué debería hacer? Por igual. Y esa es una de las situaciones que están peleando todo el estamento de los empleados públicos para que haya más gente de planta y puedan tener, por una parte, seguridad en su trabajo, porque los a contrata pueden ser despedidos en cualquier momento, tienen derecho a vacaciones y tienen derecho a una jubilación. Por lo tanto, hay un montón de derechos que ellos pierden al estar a contrata. Y eso es lo que están peleando también todo el estamento público. Y es lógico y es natural. Uno no puede cerrar los ojos frente a esa situación. Ahora, en cuanto a esa contradicción que tiene sobre todo el gobierno cuando habla de que hay que cambiar la constitución porque es ilegal, pero cuando se trata de los funcionarios de registro civil son ilegales porque están en contra de lo que dice la constitución. Hay una contradicción evidente. Entonces, esa tremenda contradicción es la que deja no solo acá en este país, sino que al mundo entero con la boca abierta. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Es o no es legal? ¿O es legal cuando me conviene? ¿Es ilegal? ¿O quiere decir de que la futura constitución no va a tocar el asunto laboral? Eso es lo que uno puede pensar. Entonces, ¿qué cambio de constitución va a haber? Cuando estamos viendo que hay un montón de situaciones en las cuales no van a ser tocadas, entonces no hay cambio de constitución. Lo que hay es una pinturita encima. Es un quédate tranquilo. Claro, eso. Y quédate todo conforme porque ahora tenemos una nueva constitución. No va a ser así. Y entonces el problema de los empleados públicos, y en especial lo de la gente del servicio del servicio civil, del registro civil. Identificación. Y identificación, ¿eh? Es totalmente legítima su movilización y es totalmente legítima su lista de peticiones que tienen. A mí me llama la atención que muchos reparan, digamos, en los dichos de Nelly Díaz como dirigente, como vocera de los funcionarios del registro civil, pero nadie o muy pocos han reparado en los dichos del gobierno, que han emanado del gobierno, de diferentes ministerios. Por ejemplo, la ministra Javiera Blanco, al estar siempre, como decíamos la otra vez, como ese bullying sistemático, yo no amenazo, yo actúo. Ejecuto. Yo ejecuto. ¿Sabéis qué? ¿Cómo te sonó? Suena como terrible. Es volver entre comillas, volver a la época del terror. Del hecho de que... Igual hablamos de Javierita Blanco, que es una maestra del terror desde Paz Ciudadana en adelante. Hoy día vivimos en el terror más absoluto. Abrimos los noticieros con la pauta de Paz Ciudadana. Sí. ¿Han visto un noticiero que no empiece con un portonazo? Yo no. Todos comienzan así. Uh-huh. Bueno, y si no es con un portonazo, es con la detención ciudadana, un sinfín de cosas, claro. Pero siempre basado en Crónica Roja. pero el hecho es que nadie o muy pocos han reparado en los dichos que ha tenido ella o en los dichos de Burgo, en que si ha hablado o no ha hablado a la presidenta, que es la que debería estar acá poniéndole la mano, digamos, diciendo, ¿sabes qué? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo sí o sí, vamos a medir, no sé, po. Pero siempre que vemos una negociación, ¿cuánto parten pidiendo la NEF a finales de año? Siempre. Un 7, un 8, un 8%. Esta pasada va a 8. Claro, y siempre terminamos en un 2%. O 4. Claro. O 1. O 1. Entonces, oye, ¿qué pasa, po? Claro. ¿A quién estamos, de verdad, a quién estamos defendiendo? O sea, somos de izquierda, perdón, hasta que están los gobiernos, digamos, que están en contra de nosotros. Y cuando está el gobierno de nosotros, actuamos como de derecha, porque al final tienen que ¿cómo vas a irte en contra de tu propio gobierno? Perdón, te está yendo en contra de tu propia clase, punto. Acá no están peleando, digamos, por ganar 2 millones, 3 millones. Fíjate que interesante lo que dice Daniel Papich, conocido como Papi Chulo, como lo bautizó acá el Che de los Gays. Que dice, traducir el sueldo en puros bonos es una forma de bajar sueldos con máximo alcanzado. Ojo, porque aquí no estamos viendo el trasfondo. Fíjate que están pidiendo bonos. Los bonos se dan precisamente para nivelar y aumentar el sueldo, porque el sueldo en sí es bajo. Pero no piden aumento de sueldo. Por lo tanto, ellos al jubilar van a jubilar según su sueldo, no según los bonos. Ojo con eso. Entonces, lo que debería de hacer el gobierno sería aumentarle el sueldo y además tener esos bonos que ellos están pidiendo. ¿Por qué? Porque en el futuro ellos van a sentir esa situación. Porque ¿cuánto va a ser la jubilación que van a sacar? ¿80.000 pesos? ¿100.000 pesos? En cambio, si tienen un sueldo un poco más alto, tienen la posibilidad, entre comillas, de que reciban una jubilación un poco más alta. Porque uno sabe de que mientras más mete plata en la AFP, menos no es tanto lo que aumenta su jubilación, porque ellos se llevan la parte del león. Pero bueno, esa es la situación del empleo público en este momento. Entonces, cuando uno lo ve desde la vereda del frente y lo ve como que, pucha, claro, el que no puedo sacar y que tengo que estar 2 días o qué sé yo, toda la noche esperando a ver si me dan el carnet. Bueno, seamos solidarios, po. ¿A dónde queda la solidaridad de la gente de izquierda, de la gente que se dice que es progresista, que quiere cambios sociales? ¿A dónde queda cuando se ven ellos afectados, se olvidan de todo y tiran contra su propia clase? Y ahí volvemos al tema. Y le hacen el juego a los de arriba. Claro, pero ahí volvemos al tema del objetivo. Po. Pierdo mi objetividad si estoy perdiendo yo. Po. Claro. ¿Ah? Esa es la verdad. Po. Claro. Vamos por todas esas luchas, trabajadores a la... no, pero no puedo sacar el certificado. Po. Por lo tanto, no... No, están en contra del pueblo. Pero si a la semana hay una marcha de los estudiantes, allí están. Porque hay que apoyar a los estudiantes, hay que apoyar a los trabajadores que se movilizan. Pero siempre y cuando no estén afectando mi seguridad, mi estatus, qué sé yo. Entonces, esa situación es la que se ve a diario. Claro. Y nos vamos en contra de los trabajadores, pero no nos vamos en contra de quién deberíamos irnos en realidad. Claro, po. Ese es el tema. Acá esclavos peleando con esclavos mientras los otros dan. Insisto, claro. El sistema público tiene deficiencias hace bastante rato, muy cierto. La precarización laboral dentro del aparato público es conocida. Siempre se habla de mejorarla, no es tal. Hablando del tema de sueldo y todo, de hecho fue demostrado en cámara el sueldo, de hecho Nvidia sacó su liquidación en un reportaje que fue bastante sorprendente, que hizo Patricia Venega de TVN en Informe Especial, donde se desmitificaron varias de las cosas que se habían dicho a través del propio gobierno, ojo. De hecho, este promedio que hace a Lewy en un momento determinado, forzado, es bastante grave. Porque hay gente que empezó, ganan mucho. Imagínate lo que llegaron a decir trabajadores de otros trabajadores, que ganaban mucho. Y empezaron a ver que, por ejemplo, el caso de Nelly Díaz, con 35 años de servicio, ganaba 600.000 pesos. Mm. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay gente que encuentra que eso es mucho? en serio, yo lo decía la otra vez, conozco varios que son asesores que están ahí dándole al paro de registro civil y que ganan 3 palos. Bien por ellos, po, ¿cachai? Pero no vengamos a pelear, a decir eso. Entonces despidamos a todos los del cobre y volvamos a recontratarlo poniéndolo por sueldo mínimo. De un nivel de tontera tremenda. Pero más allá de eso, insisto, en algunos lados uno lo puede más o menos por ahí entrar, no a justificar, pero sí comprender porque están defendiendo su gobierno y esto hace un problema para el gobierno. Ya, eso te es. Compro. Pero que me vengáis a decir paros ilegales, que me vengáis a hablar de que los trabajadores ganan mucho y todo el cuento, para. Claro. Acá hay el es el mismo mucho. Argumento de la SOFOFA. Me estáis diciendo el mismo argumento de la SOFOFA en contra de la reforma laboral. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y con respecto al tema de Gendelman, que sale a defender, qué sé yo, al Estado de Israel, y que está bien, se siente comprometido, que salió a defender a Espina, y de hecho generó una gran polémica, entre otras polémicas que ha generado con su columna, que para eso la hace. Está bien, ponte al lado de él. Acá, insisto, yo quiero valorar algo, y lo he dicho sistemática y majaderamente. No me caía bien Nelly Díaz, porque no tiene por qué caerme bien alguien. Ahora me cae súper bien. Porque cuando alguien está dispuesto incluso a asumir el odio eso de un montón de gente con tal de defender a su gente, porque eso es lo que hacen los dirigentes sindicales, de hecho veía el reportaje de Ciberchile y eso es un poco lo que molesta también al gobierno, esta forma asamblearia que tiene de ejercer la dirigencia sindical. ¡Ay, qué terrible! Le pregunta a los trabajadores para tomar una decisión. ¡Oh, eso no puede ocurrir! Los dirigentes no están para eso. Sí, pues, están para eso. Y me parece estupendo que salga alguien de los cuales los trabajadores, y en su mayoría trabajadoras, más del 60% de la gente ahí son trabajadoras, mujeres, se sientan representados por alguien que pelea lo que se decide en el conjunto. No. Y aparte de eso, de que... Y se lo banca. Claro, y aparte de eso, ves que tienen una propuesta nueva y dicen, no, esperen, esto va directamente a la asamblea. Lo que ha molestado, de hecho el otro día Javiera Blanco lo decía en un punto de prensa con cierto aire despectivo, es que tiene que ir a preguntarle a sus bases, entonces todavía estamos esperándola acá porque, tiene que ir a preguntarle ahí los distintos organismos que nosotros ya pusimos y estamos esperando muy aburrido acá. ¿Les parece terrible que alguien le pregunte a las bases? ¿En serio? Al contrario. ¿Les parece? Totalmente. A toda esta gente de izquierda, o que se dicen de izquierda, yo nunca lo he considerado como tal, pero es un tipo súper odioso, entonces tampoco le importará mucho lo que pueda opinar yo. ¿En serio les molesta eso? ¿Les molesta que haya una asamblea y le diga, esta es la propuesta, ya, votemos todos mirándonos las caras acá y qué opinan respecto a esto? Sí, no, tal vez. De hecho, hay una... Me tocó ver... un momento donde la penúltima, por lo menos propuesta, lo lleva al edificio de Manuel Rodríguez, que es uno de los edificios más grandes que tiene el registro civil y que es como la sede también de la NERCICH. Y plantea, esta es la propuesta, tanto, ya. ¿Quién está a favor? Ni una mano. ¿Quién se abstiene? Ni una mano. ¿Quién está en contra? Todas las manos arriba. Y los gritos, los vítores típicos. ¿Les parece eso? Eso es democracia, vos. Es que bueno, ahí volvemos ahí a lo mismo. Ahí está el problema. Así, pues, nos gusta el burro. Claro. La democracia. Y ahí me va a salir alguien a decir, pero si es por eso los trabajadores van a estar en paro hasta que les suban 3 millones de pesos y todo el cuento. Bueno, esa es lucha de los trabajadores, pues. Históricamente. Usted no usa cadena porque hubo una vez un grupo de gente que se organizó y los mataron, pero otra siguió organizándose. Esa es la manera en que se van haciendo... tema de democracia, y efectivamente hay una visión del empleado público muy europea, así como el empleado público, la burocracia y un montón, y que están apernados, eso no ocurre, acá te echan a los funcionarios públicos una facilidad tremenda. Ahora hay una cosa de todo esto que hemos hablado que es importante en el sentido de que ya que Nelly hace así su trabajo de representantes de los trabajadores, hace que haya asamblea y que la asamblea sea la que decida, logra de que la asamblea, o sea, los trabajadores del registro civil, estén en casi el 100% en paro con ella. Porque de lo contrario... Es que están todos manejados por la derecha. Claro, si no fuera así... Oye, salgan... Porque si no fuera así, ella estaría sola y por lo tanto no habría paro. Exacto, y ella no estaría haciendo así, estaría haciendo el loco ahí dándose vuelta y como la de la Confepa que la pescaría, iba sola a todos lados, porque la verdad eso era, po. No había más atrás. De hecho, sacan una pura marcha que más encima... ¿Se acuerdan del video de la marcha de la Confepa? Se lo recomiendo. Váyanse a radiofrancia.cl y pongan marcha Confepa en el buscador y vean el video que hace el grupo de gente. La gente ni siquiera sabía por qué estaba marchando. No, ¿usted está contra el lucro? Sí. ¿Por qué está marchando? Es que... no iban a poner un 7 en el colegio si acompañábamos. Loco, así. Y de ahí, de hecho, ¿cuántas marchas tuvo la Confepa? Una. Y que una lista de colegios asociados que al final buscaba y estaba los de acá de la Pobla, alguno, y tú preguntas, no, ni cachamos qué es lo que es eso. Ya, de hecho, ponte el caso de que Nelly Díaz fuera facha. No milita en ningún partido, tal. Sí, no, pero ponte tú que ella fuera facha, ok. Y la tipa quiere hacer una olita al gobierno y por tanto convoca, como tú estás diciendo. Y no va nadie. Eso es, po. Eso es. Claro. Yo creo que la Bárbara Figueroa ha estado calladita y todo, agachado moño, porque... O sea, se ha puesto, por lo menos en términos simbólicos, ha estado mucho más en la pelea y bancándose esto la NEF, particularmente. Sí. Pero en el caso de la CUT, el caso de Norberto Díaz, que uno puede ver que el vicepresidente de la CUT también ha tenido una posición súper clara y abierta respecto al tema del paro de registro civil. Hay un tema acá, pero va más allá del tema del facho pobre. Hay gente que quiere cuadrar el círculo y te da cualquier argumento con tal de que calce y no le haga olita a lo que ellos consideran que se la juega, no tienen la camiseta o son funcionarios o lo que sea. Que a mí me parece, en última instancia, hasta legítimo, pero no nos mintamos. Porque estas cosas son las que le han hecho un daño, pero gigantesco al movimiento popular, le han hecho un daño gigantesco al movimiento de trabajadores y trabajadores por décadas. Estos esquiroles, estos vende al mejor postor, esta gente que está tratando de cuadrar el círculo siempre con tal de parar alguna movilización que le pueda afectar, es la que ha generado ni la dictadura generó esto. Son estos operadores políticos, esta gente que por 25 años nos ha vendido un montón de cosas. No nos movilicemos, yo conozco al diputado tanto, vamos a hablar con él mejor. Sí. Esta gente que le ha hecho un daño enorme y ustedes son responsables de la mierda en la que vivimos. Ustedes, facho pobre, izquierda rasca, esa que siempre trata de quedar bien y anda viendo si su tweet va a tener mayor repercusión y después se anda justificando. Esos tuiteros, esa gente de mierda, que lo único que le hace daño a los trabajadores, y se lo ha hecho siempre, y lo reflejo en eso porque esto es un personaje que ha estado en muchas épocas de nuestra década. Prefiero, mira, aunque fuera facha, ya, ponte tú en el idea, fuera militante de esta cosa que no lo es, pero bueno. Lo que uno quiere no es que alguien esté de un partido o de otro. Cree que esté del lado del pueblo. Eso. Y yo no conozco gobierno hasta ahora que haya estado de parte del pueblo. No lo conozco. Alguien me va a decir acá la Unidad Popular. Discúlpeme, la discusión en la CUT durante ese tiempo, la discusión de los trabajadores era sobre la autonomía. Y fue una discusión muy interesante, muy rica, respecto a cómo deben ser los sindicatos y cómo deben ser los movimientos trabajadores, independientemente del gobierno de turno que haya. Recordemos que incluso llamó a frenar en un momento determinado Salvador Allende el tema de los cordones industriales, que estaban tomando muchísimo más fuerza y poder del que probablemente se quería y esto generaba mayor tensión. Podemos tener un montón de lecturas respecto a eso. Pero los trabajadores se representan como clase, no de un partido allá. Y disculpa, yo no conozco, que a menos que alguien me demuestre lo contrario, que este sea un gobierno de los trabajadores. Si me va a decir eso, por favor, argumentemelo. Pero este no es un gobierno de los trabajadores, ni por cerca. Entonces, el apoyo al tema del paro de registro civil me parece que se ha vuelto casi hasta simbólico. Al pasar los días, ya vamos más de un mes, y se ha vuelto simbólico. Y yo encuentro que es bueno que ocurra, lo he planteado acá innumerables veces, es bueno, ha marcado posiciones. Hay gente que terminó siendo de cartón. Ni de cartón. No apoya huelga. ¿Ah? Ni de cartón. Apoya huelgas de otro, no las propias. Gente que desconoce el mundo laboral, pero enormemente, que no sabe cómo se mueve un sindicato, que jura que las cosas funcionan como en su imaginario. Entonces, es bueno. Y me parece una falta de respeto con trabajadores y trabajadoras decirle que ganan mucho. Anda a decirle que gana mucho, weón, a una trabajadora en el registro civil, po, weón. Anda a decirle a esa familia que está detrás, weón, que ganan mucho. Te va a decir, oye, pero es que hay mucha gente que hoy día no puede hacer sus papeleos de todo el tema. Fíjate que cuando se cayó el sistema Morfo no había nadie haciendo una movilización. No. O cuando se cayó el sistema Tata, que se comprobó la corrupción. Es más, hubieron procesado gente de investigaciones de Chile por deshacerse de pruebas que inculpaban el pago de campaña política de la empresa Tata en un momento determinado. Yo no he visto a nadie por qué se cayó el sistema. Recordemos que cuando pasó el tema del registro civil y todo el tema, tuvo un montón de problemas. Uh-huh. Y no era responsabilidad de los trabajadores. ¿Alguien fue a increpar a los gerentes de esta empresa francesa? ¿Alguien fue a funarlo, a ponerle afuera y tirarle moneda? ¿O a los que hicieron la licitación? De hecho, ojo, directores del registro civil se han tenido que ir por corrupción. ¿Alguien hizo algo de eso? No. Pero hay gente que, insisto, lo que acá siempre comenzamos, gente que no está pensando. Pensar es subversivo. Repiten lo que les bajaron de arriba y punto. Y se compran cualquier mentira. A Lewy les dijo que ganaban 1,000,000 y tanto y se la compraron, pero fácil. Y después fueron al tema del portal de transparencia, que después más encima lo bajaron para tratar de mentirnos y agarrar los sueldos más altos para tratar de hacer un promedio. ¿Cuánto gana Lewy? Esa es la pregunta, po. Pero a mí me da lo mismo no, lo que gana Lewy. El punto es, ¿esa es la discusión? Uh-huh. ¿Esa es la discusión? Porque si es cuánto ganamos. Es que si la bueno, vaya entonces basar yo en no eso, vería matinales, po, bueno. Claro, po. Si la vaya a basar en eso. O sea, ¿cuántos palos ganan los que están allá en el Congreso? ¿Y qué hacen? Y que salga un diputado, un senador, el Orpi, diciendo de que pucha recibió Luca y todo el tema. Pues estaba mal económicamente. Porque estaba pobre. Mal económicamente. ¿He visto a alguien yo que vaya a tirarle una piedra? ¿O he visto a algún obrero que vaya a hacer alguna, no sé, alguna movida para poder, tengo que pagar mis cuentas, entonces voy y le robo al vecino? O es corta, sí, simple, perdón, pero es corta, sí, simplemente, no puedo pagar la luz porque el sueldo no me alcanza. Voy a ir a decirle a la empresa, oiga... Pucha, no voy a pagarle. No voy a pagar, disculpe. No tengo, pero no me la corte, po. ¿Ah? No te pescan ni 2 meses y te la cortan igual. El agua y lo que sea. Y después tenés que pagar reposición y todo. Pero no he visto a nadie aún que se movilice en contra de eso. Nadie ha ido a tirarle moneda a los diputados, a los senadores. O al mismo Alegui, a la misma Javiera Blanco. Nadie le ha increpado directamente a ella. Nos ponen, como decía el Toño, esclavos contra esclavos. Uh-huh. Y los patrones, el que tiene sometido, el que tiene agarrado las cadenas, muy bien aplaudiendo el espectáculo. Ese es el circo. De hecho, la discusión debería ser cómo mejoramos esto. Cómo mejoramos la atención, cómo mejoramos la situación de los trabajadores, cómo mejoramos. Pero eso iba a implicar, obviamente, el término de costo, pero no hay esta cuestión. Hoy día recién se está cuestionando. Hay políticos recién descubrieron el DFL 701, por ejemplo, que subsidia a las grandes empresas como los MATE. Recién. Una cosa que ya 40 años. Y lo van a prorrogar. O sea, el Ejecutivo se propuso eso como meta, prorrogarle el decreto forestal 701 a beneficio del subsidio para la grande empresa. Ah, el subsidio a la grande empresa, bueno, claro. Pero qué mierda. Y que ayer no me recuerdo, no alcancé a leer rápido porque estaba muy, muy ocupada, pero también parece que viene un nuevo subsidio al Transantiago. Sí, pues, obvio, pero eso viene por ley y aparte porque se va agregando y se va subiendo. O sea, manifestémonos en contra de los choferes por el mal servicio. ¿Pero quién se manifiesta contra los dueños de todas estas empresas? ¿O contra el Estado mismo? Claro. Porque sucede que antiguamente, cuando existía las micro amarillas, antes de las micro amarillas, las micro de todos colores, y que existía también un sector que era de la, que era la CTC, que era de transporte colectivo, que era del Estado. En ese tiempo no se subsidiaba a las micro, ¿no? Las micro cobraban su pasaje y con eso, y se subía el pasaje una vez al año. Ahora no han subido el pasaje porque está tan baja la en la encuesta el gobierno y Bachelet, que por eso que están frenando el alza de pasaje, porque sabe que si viene un alza de pasaje, esto revienta. Entonces tiene que frenarlo por eso. Pero hace 3 meses atrás iban a subirlo. ¿Ah? Entonces se les dio un subsidio extra. Y que al final también es plata de nosotros. Por supuesto, o sea, nosotros estamos pagando 2-3 veces la locomoción del Transantiago y del metro. ¿Y qué es lo que dicen? No, es que ahora en el nuevo proyecto se va a sancionar a las empresas que no presten buen servicio, incluso se le podría cancelar hasta la licitación. Se viene diciendo desde que empezó el Transantiago exactamente el mismo discurso. ¿Cuántas han terminado y rescindido su contrato? Y que yo me recuerde, se terminó el contrato a una empresa, se le pagó como, ¿cómo se llama? Indemnización. Y al mes estaba contratada nuevamente. Sí, exacto, claro. Ocurrió eso. Claro, si eso es lo que... Sí, nos venden humo, nos venden el mismo humo, si lo reciclan. Si aquí no estamos descubriendo la pólvora, si esto viene hace bastante rato. Si ese es el problema. El tema es que hoy ya no es un grupo chiquitito marginal que está cuestionando cómo están las cosas, cada vez es más amplio. Claro, y además que antiguamente esto tú lo discutías y te enojabas y hacías todo un discurso delante de un grupito de amigos, delante de tu familia. Más allá no tenías la posibilidad, porque no tenías los medios como poder comunicarte con el resto. Ahora están las redes sociales, con lo cual uno puede interactuar con mucha más gente, mostrar no solo la rabia, sino que también camino a seguir. Y eso ayuda a que sea mucha más la gente que dice, ah, sí, el otro también piensa igual que yo. Es lo que sucedía en sectores de la población durante la dictadura, de que pateaban la perra, miraban la tele, se enojaban, la apagaban, qué sé yo, pero no iba más allá, a no ser que hubiese alguna manifestación y podían así, con mucho miedo, acercarse. Pero sucede que no había mucha posibilidad y de repente uno iba en una marcha y decía, mira, va esta persona, oh, también. Entonces te llamaba la atención y ahí uno empezaba a interactuar, pero sucede de que en este momento es mucho más fácil, tener esa relación con mucha más gente y con eso ayuda a de que nos vayamos reconociendo y encontrando. Y allí vamos encontrando también a aquellos, como decía Toño, que se dicen disquetas, se dicen revolucionarios, y se ponen cualquier cantidad de carteles encima, pero cuando llega el momento de los cubos, no están en la otra. Entonces, ahí está el asunto de podernos ir reconociendo, ir despertando lo que aún no han despertado, vayan levantándose los que no se han levantado y empiece toda una movilización mucho más consciente, no solo de ir a una manifestación para decir, ah, yo estuve ahí, sino que ir a una manifestación porque verdaderamente se siente parte de las peticiones de aquellos y se siente parte de aquella movilización, no es uno más. Por ejemplo, acá sale que el ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, aclara que arcas fiscales no son infinitas, en referencia al paro del registro civil, de los funcionarios del registro civil. Entonces, que se bajen el sueldo todos los senadores, todos los diputados, todos los ¿cómo se llama? La gente de gobierno, los del de todos los estamentos. Se bajan el sueldo y con eso va a haber plata para poder solucionar el problema de los empleados públicos. No, el tema para quién son infinitas y para quienes no también. Por lo mismo, po. Y vamos a ver si hay plata o no hay plata. Entonces, esa es la cosa, que si estamos en esta parada, bueno, estemos. Y no solo sea un discurso, no sea solamente un palabras bonitas en el momento que nos conviene. Entonces, bueno, no es que podemos... la conveniencia mueve todo al fin y al cabo. Si le conviene que nos enfrentemos entre nosotros, está bien. Y a los que les conviene de que si nosotros nos unamos... Eso, fácil, eso no está bien. Está bien. Pero así es la cosa respecto a aquello. Mientras el paro de registro civil sigue, de hecho sea de paso, se rechazó la última oferta, uh-huh. Estaba leyendo ahí recién, y ya está. Una noticia buena dentro de todas las noticias medias malas fue que finalmente el pasado 27 de octubre, segundo juzgado del trabajo de Santiago dictó sentencia a favor de los trabajadores respecto de la demanda realizada contra la empresa Socofar, que es miembro del holding de Cruz Verde, por si acaso, una de las farmacias coludidas, por vulneración de los derechos humanos por el uso de un escáner y se prohíbe obligar a los trabajadores a someterse al control del escáner EQ0. Esto porque lo hacían pasar desnudo, por si acaso. Un triunfo de los trabajadores de Socofar, a quien le mandamos un saludo también a aquello. Y volviéndole un poco a lo mismo. Bueno, esta fue una lucha larga, con mucha presión, con mucho hostigamiento, aparte, particularmente a los dirigentes del sindicato Socofar. Y ganaron. Porque esto comienza en enero a usarse el escáner. De hecho, partió de. En marzo empiezan las movilizaciones. De hecho, salida en este medio, Radio Vía Francia.cl, le agradecemos también a la gente de ese sindicato en particular, donde se denunciaba que los trabajadores son humillados con fotografías y todo, que nos enviaron, lo hacían pasar desnudo por un escáner. Esto, según la empresa, se justificaba en términos de que era para evitar robos. Bueno. La humillación al trabajador. Las imágenes son bien fuertes, Que están ahí, que en un momento determinado conversamos ahí con la gente del sindicato Socofar. ¿Van a tener que pagar una indemnización a los trabajadores? ¿Le van a tener que pagar una indemnización al sindicato? Y tienen una multa además. Y es alta, menos mal. Sí, de hecho se plantea por lo que se exige reparaciones como indemnización, la realización de disculpas públicas a los trabajadores por parte de la empresa en zonas visibles de la empresa y de un diario de circulación nacional, donde tienen que pedir disculpa en este caso, a los trabajadores por lo que ocurrió. Vamos a esperar que salga en un momento determinado un diario de circulación nacional, tiene que ser, donde se pide disculpa a los trabajadores por haberlos sometido a una vulneración de sus derechos humanos. Ahora, hubiera sido muy fácil para otros decir... No, ¿para qué se movilizan? Van a afectar y no vamos a tener remedio. No sé. Pelearon y ganaron. Qué bueno. Sí. Es bueno por dos razones. Primero, porque ellos ganaron. Uh-huh. Y segundo, porque dan un precedente para otras empresas donde tienen problemas y la gente no se atreve a hablar. Entonces se dan cuenta de que sí es posible ganar en algún momento. Y eso sirve mucho para la movilización sindical, sobre todo las empresas que tienen sindicato, para presionar a sus dirigentes para que se les solucionen los problemas internos que puedan tener. Y no es solamente un problema de esta empresa, de Sofocar, de los trabajadores de acá, sino que se da en muchas empresas más la revisión completa. quizás en cuántas empresas más hay escáneres, la gente tiene miedo, los trabajadores tienen miedo de denunciar. Ya que se crea un precedente muy importante. Claro. Yo he visto empresas en que revisan los autos de los trabajadores, sus bolsos, todo. Sí, si eso se da bastante. Y pasan con estas paletas también y todo el tema. Pero a los ejecutivos no los tocan. No. No, pues, ¿cómo va a estar robando pues también el ejecutivo? Hay una discriminación hacia el trabajador. Claro, que por ser trabajador tiene que ser ladrón. Eso es lo que están diciendo constantemente. Y no hay confianza con la gente que está trabajando. Por lo tanto, si no hay confianza, no sean empresarios. Dedíquense a otra cosa. Sí. Sí, bueno, como dice el Toño, esto marca un precedente. Ojalá que otros sindicatos, otros trabajadores puedan replicar y denunciar sin miedo el hecho. Y también me gustaría ver estas disculpas públicas, así como cuando hacen sus ofertas en los diarios de una página completa. ¿Ah? O sea, se supone que la obligación es esa, un diario de circulación nacional, lo hago visible. Claro, pero me imagino que el inserto no va a ser de la página va a decir, completa. Nosotros hemos reflexionado y que para mejorar el ambiente de la empresa, obviamente no va a decir si nosotros fuimos unas mierdas y obligamos y vulneramos los derechos de los trabajadores a hacer esto. No van a poner eso, van a hacer una cosa así como bien light. Claro, y quizás cómo utilice la palabra disculpas públicas hacia los trabajadores para no, digamos, no asumir en realidad el hecho. Claro, porque hay que tomar en cuenta que además había mujeres embarazadas y que no se sabe qué problema puede ocasionar aquello al feto en el caso de al hacerlos pasar por este escáner. Ay, pues son pro vida, po. Entonces, claro. Entonces el problema es bastante mucho más delicado y mucho mayor en ese sentido. La humillación, no, yo voy al tema de la humillación, sea sí, cualquiera. El pasar, el mostrarte completamente hacia los demás, porque tampoco era que te pasaba una salita solo. Sino que era una fila de trabajadores que pasaba y lo iban revisando y tenía que hacer cola. Feo. Claro, si estaban a la salida. Claro. Bueno, entre otras cosas, ¿se acuerdan del video donde salía un carabinero, igual que el Mago Valdivia? Que casi atropella al que estaba grabando, porque estaba grabando una detención que era bien brutal en términos policíacos. Y le tiraron el auto encima. Bueno, la persona que grabó tuvo que pedirle disculpas públicas a carabinero. ¿Qué? Así lo determinó un tribunal, una buena, una mala. El empresario San Antonino Alfredo Nordio, que fue el autor del video, tuvo que pedirle disculpas a Carabinero. ¿Y le pidió disculpas por qué? ¿Por haberse puesto en la pasada del auto o porque estaba grabando? La institución se creyó contra el empresario San Antonino Alfredo Nordio por el cargo de calumnias tras publicar que los funcionarios agredieron a un detenido en el Paseo Bellamar el 18 de marzo pasado. Y él lo grabó y el video se conoció porque además encima el carabinero que estaba manejando el auto que le tira encima a quien estaba grabando era idéntico al Mago Valdivia. Que se hizo muy conocido este video. Bueno, finalmente tuvo que pedirle disculpa a carabinero. Después de la querella que hizo la institución. Chuta, no vamos a poder grabar, vamos a tener que andar pidiendo disculpas siempre. Sí, un presente bien complejo que sí. Se genera. Sí, porque al final está ahí en tu derecho de grabar o de fotografiar lo que esté pasando. Sí. Otro tema interesante que me enviaban aquí delante, no lo había mencionado, que tiene que ver con la frase o con lo... sale hablando Harald Beyer, el experto de algo, todavía no sabemos, después de tres gobiernos todavía no sabemos de qué experto, pero experto de alguna cosa. Ex ministro de Educación, ex experto de experticia y actual director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos. Y dice lo siguiente. Me asiste la convicción de que Eliodoro Mate no sabía de estos hechos. Yo le creo a mi jefe, dice Harald Beyer. Esto lo dice el director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos y ex ministro de Educación al referirse a la colusión de las papeleras y su efecto en el think tank Centro de Pensamiento, o tanque pensante, que es el nombre gringo que tiene, del empresariado y que Eliodoro Mata es presidente, precisamente, del directorio, del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos. Entonces él dijo que él le creía a su jefe. Eso lo hizo en entrevista con Radio Duna, y que le creía a Eliodoro Mata. No, es decir, no, yo no le creo a mi jefe. Creo que se coludió feo. ¿Estáis locos? ¿Qué iba a decir? Lo contrario. Además, sostuvo que el CEP está protegido. Yo no veo cómo la situación actual puede afectar el actual desempeño de la institución. Las mansas patas. Las mansas patitas. Además, sostuvo, no hay mecanismo de censura en los estatutos del Centro de Estudios Públicos. Y él no sabía que se está investigando la CMPC. Es un poco lo que en una entrevista a Radio Duna hace Harold Beyer, experto de alguna experticia de algún área, aún por saber. Oye, yo no sabía que Mata era como San Expedito. ¿Todo el mundo le cree? Sí. Sí. De hecho, ¿sabéis que me acordé de la columna de Rodrigo Gendelman? A la columna que tiró ayer Carlos Larraín. De hecho, él pasa como argumento central por la misma parte. El tema de los trabajadores y por qué en el Estado y todo ese tipo de cosas. Así como una dicotomía entre el mundo privado y el mundo público. Yo no conozco a nadie que haya hecho una fortuna sin hacer el mierda al resto. No conozco a nadie. Ese es el tema, po. ¿Me podéis decir, sabes qué? No, él viene de una familia que tenía mucho dinero. ¿Y ya. ¿Dónde salió ese dinero? Pero aparte de eso, ¿cómo lo ha ido acrecentando? Además. ¿Ah? Y que vengan toda esta gente, esta bonita gente. Oye, está hablando Nelly Díaz, repito, no estamos ni cerca de llegar a un acuerdo a propósito de la propuesta presentada por el gobierno, dice Nelly Díaz. Sí, a mí me gusta mucho. Hemos bajado todo lo que tenemos que bajar y nos vamos a juntar en la tarde a verlo. Es lo que señala en estos momentos Nelly Díaz, presidenta de la ANERSIC, el organismo que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del Servicio del Registro Civil e Identificación. Mira. Bueno, fuerza nomás para los trabajadores. Sí, eso. Creo tengan todo el aguante. Y que no se bajen más así. Se va, como lo dice ella, ya se bajaron todo lo que se podían bajar. No pueden recibir migaja. Y va a ser un precedente también para otros trabajadores que posiblemente hoy día estén despotricando y estén poniéndose en una línea fuera de la línea del sindicalismo o de los trabajadores, de ver a sus pares como tal. Pero más adelante, cuando estén en una lucha ellos, se van a acordar. Y como ellos sí, nosotros no. Y van a ver ahí, van a recordar sus errores y todo el tema y van a poder aprender. Estaba echando una miradita a Facebook y le quiero agradecer a Sandra, quien nos precisó el tema de OINC. Sandra Lidit Césped, que dice, tomado de la tercera al 18 de octubre, el pasado 9 de octubre se oficializó la solicitud número 1.171.725 de los registros de propiedad industrial, la INAPI, lo que confirma la inscripción de una nueva marca de servicio en diseño de moda. Según se detalla en el documento presentado a fines de septiembre, OINC, ! Fue el nombre elegido por Dávalos como una de las nuevas apuestas comerciales que emprende a partir de este mes, tras la obligada renuncia al gobierno que lidera su madre. Aclarada la duda, la polémica, está confirmado, OINC era la marca que inscribió Sebastián Dávalos para su nuevo rubro de moda. Ahí me imaginé ya a Dávalos caminando por una pasarela. Ay. De la mano con Natalia Compañía. No, pero la parte final, cuando están los termina el desfile, sí, y traen al diseñador y todo el tema. Con las modelos y todo. Y dice, seco. Wow. Gracias. Un aplauso. Corriendo para atrás. Fotos. Revista Caras. Sebastián Dior. Gikú, Sebastián Dior. Dávalos. Sebastián Dior. Claro. Gucci. Bueno, cosa rara. Oye, los gatos estos de acá. En fin. Oye, estaba viendo que de Nantes había una conversa respecto a temas de serie. Ahí estaban la ley, esto quiero consignar, que estaban recomendando Utopía, que es una serie británica que dicen que es mejor que Mr. Robot. Está bien, para gusto los colores, pero la voy a tener presente. Muchas gracias, gente que ayuda a profundizar mi insomnio. Sí. Un abrazo para ustedes. De mi parte, no, un abrazo. Sí, porque decían así como, oye, pero es mejor, ¿viste? Y te mandan link y todo. Se agradece, yo disfruto muchísimo eso. Sí, pero te quedas pegado ahí viendo y está ahí. Sí, no, yo sí. De hecho, Mr. Robot me la vi de una tirada. No, ¿viste? No puedo aguantar. Sí. De hecho, quien me la recomendó, ayer le estaba haciendo spoiler. Yo no la había visto completa todavía. No puedo evitarlo. Pero no, no les voy a comentar más serie porque me acusaron de que estaba haciendo spoiler. Spoiler es contarte la película cuando todavía no la hayas visto. Eso es spoiler. Pero bueno, voy a, ¿cómo se llama? Dejar guardado ahí Utopía, la serie británica, que en términos de temática sería más o menos similar y bien interesante. De hecho, estaba viendo ahí unas columnas de series y hay una que estaba bien interesante. Son como las nuevas formas de, no de autoeducación para nada, pero nuestra nueva forma de interactuar con el mundo hoy día son las series. Hay como todo un mercado sobre el tema de las series. Antes era comprarse un libro, una novela, hoy día la cosa va más por allá. Y ayer tiramos el link para que pueda verla y no esté esperando ni tenga que pagar por comprarla. Véala gratis, en línea. Es muchísimo mejor aquello. Hay libros por si acaso, no solamente hay pornografía en internet, y puede ocuparlos también, bajarlos, leerlos en PDF, qué sé yo. O libros eróticos como un grupo de Facebook que una vez vi. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cuál? ¿Que sea el Utopía? ¿Libro? ¿El libro, no el libro? ¿El libro de qué? No, dije libros. Hay libros para leer en ¿cómo se llama? En internet y cosas así. No, es que yo puedo leer, por eso quiero saber el nombre del libro para bajarlo. Me cargan las películas y las series. Me encuentro mucho mejor los libros. Ah, ¿tú creías de que la serie...? ¿Tú lo decís por el club de que había en Facebook? Pertenezco a ellos, ¿ya? No me da vergüenza decirlo. ¿Cómo se llama ese club erótico? No, yo pertenezco a Mariposas de Chocolate. Ahí te la dejo. Después no te enojís, disculpa, sí, cuando disculpa, lo veáis. Mariposas de Chocolate. Sí, búscalo. No te va a gustar. No, en este momento hay un montón de gente buscando el Mariposa de Chocolate. Quizás, ¿con qué se va a encontrar? No nos hacemos responsables de eso. Se lo digo al tiro. Exacto, exacto. Pero no, en realidad me gusta, prefiero, como el Toño es más cinéfilo, es de ver cine, serie y todo. Yo prefiero mil veces leer. A mí también, estaba leyendo una novela, o sea... Cambia mucho, del libro a la serie cambia mucho. Obvio, pero toda serie se hizo de un guión, de un libro... Claro, por eso las películas o seriales son más light con respecto al libro, porque el libro es más contundente. Sí. A veces hay cambios, versiones del libro, por ejemplo, el libro del cual está basado Game of Thrones, una serie... Es que ¿sabéis cuál es el tema con el cine, el séptimo arte, a diferencia? Pues me gusta leer muchísimo, me gusta la música, en general, uno se va autoeducando, o sea, al final tiene que ver con un montón, si uno no se puede cerrar en una cosa, creo yo, pero el cine está todo, po. Está la música, está la lectura de que se hace del libro donde se sacó, por ejemplo, no sé, por El Padrino, pero es una mezcla, unas actuaciones, es una puesta en escena mucho más completa. Y eso lo hace atractivo, po, porque claro, apela a, por ejemplo, el tema del audiovisual, que son dos sentidos que están estimulados inmediatamente, justo que se mezclan con otro. Por ejemplo, hoy día se está viendo cines donde te están saliendo olores. Eso por un lado, pero sí, un buen libro. Yo en este último tiempo, debo decirlo, que estaba alejado de la novela, que me gusta, como probablemente uno de los géneros que más me gusta, pero he estado más en la investigación periodística, en estudios, en ese cuento. Por ejemplo, ahora estoy releyendo el tema de la... ¿cómo se llama? A la sombra de los cuervos, de Javier Rebolledo. Estamos trabajando precisamente el tema de los mates. Y nada, me encontré bien. Bien, está lo harto. Bueno del libro es que te hace funcionar mucho más la imaginación. Entonces sí, tú estás leyendo y te estás imaginando el lugar, te estás imaginando el entorno. Entonces tu imaginación vuela mucho más en ese aspecto. Sí. Y eso es bonito. Ahí, por ejemplo, le agradezco a Nicolás San Martín que me manda, dice, a todos, porque lo ponen en hashtag, ver serie y novela. Ahí tienen la posibilidad de leer cosas, tanto como verla, y envía Utopía. De hecho, le había mandado los saludos y los agradecimientos a Nicolás San Martín con su hermana Anchi. se agradecen. De hecho, cuando llega el libro Duncan Rosales, también que manda muchos links, uno lo va guardando y lo van buscando así como en la noche, bueno, ya está más desocupado, que bien tarde. Dice, oye, una leída a esto, está interesante. Hay cosas que a uno le motivan más y las termina leyendo completa, y otras que dicen, no está tan bueno. En términos de peli, igual, pero insisto, a lo que voy es el tema de compartir y que estas cosas están disponibles gratis, o sea, gratis entre comillas, con acceso a internet, pero no tiene que estar comprando, ni bajando, ni poniendo tarjetita de créditos, no, vea las líneas. Y eso me parece un tema interesante, porque, por ejemplo, eso hace que nuestra cultura igual cambie. Por ejemplo, antes uno, cuando es chico, le gustaba una serie, tenía que esperar una semana para ver el otro capítulo de la serie. Los tiempos han cambiado, y los tiempos en su forma de medición. ¿Qué quiere decir esto? Antes uno le mandaba una carta a alguien y tenía que esperar que se la respondiera con la otra carta. Y podía pasar un mes. Sí, yo alcancé a mandarme cartas. A mí me encanta la cultura epistolar. Yo todavía tengo unas cartas guardadas de uno de mis hermanos. Yo tenía una bolsa llena de cartas que me la hicieron desaparecer un día. No quiero identificar a nadie, pero me hicieron desaparecer, que era una acumulación de Yo también historias. Tengo una acumulación de cartas del Chascón. Imagínate qué cartas. Yo eran de distintas etapas de vida, cartas que habían llegado. Así tenía una bolsa grande de cartas. Yo ahora me encontré un libro en la casa. Ya. Se llama La tragedia del movimiento obrero. Ah, mira. Y es como de los 50, 60 y es como el movimiento obrero en Europa. Un libro que está muy viejito y dentro de este libro... ¿Una dedicatoria? No. Ah. Había documentos de una... hablando del sindicalismo y todo, del sindicato de la compañía de teléfonos de 1959 acá en Chile y cómo había llegado a un acuerdo con el gobierno y está ahí. Está todo eso, son tres hojas. Muy antiguas. Así que no entiendo tu pregunta, Gerardo Benavides. Dice, oye, ¿cómo se llama el tema que sonaba anoche? No. ¿Cuál de todos? No, el que sonó 200 veces. Ah, uno de Jorge Drexler. Sonó como 200 veces. ¿Y no se lo aprendió? No sé, me parece tremendo. Yo ayer estaba muerto, así que no caché qué ocurrió. Pido las disculpas por la retransmisión del matinal, porque obviamente no pasó. Y tomaremos medidas del caso. Muchísimas gracias. Y si no se aprendió en el tema, cosa de usted. Oye, sí que en hashtag matinal RBF dejó ver serie y novela ahí Nicolás San Martín, Utopía. La voy a ver. De hecho, me la habían recomendado, no había tenido. Ahí estaba viendo Black Mass, la última película en la que trabaja Johnny Depp. Está buena. Está muy buena. Yo ayer estaba tratando de hacer una cocina solar para mi hijo. Otra tarea más que hacen los padres. Es que no, lo intentamos entre los dos y nos salió horrible. De hecho, cuando se gradué, se quemaba Samito, la comida. Un besito, Samito. No te rías. Van a darle el diploma a la Inés. Oye, qué manera de mandarle a hacer tarea a la casa y terminan los papás haciendo este. Fue terrible. Samito en el PlayStation ahí sufriendo, pero apúrate. No, pero aparte se le ocurrió hacer un circuito eléctrico en algo. Y adivina qué quiso hacer. Un estadio. Ay, Dios mío. Pero bueno. Está bien. Besito, Samito. No. Mamá, lo va a decir después. Pero en ¿por fin. ¿Qué le dijiste al tío Toño? No soy el tío de él, partamos por eso. ¿Pero él te dice tío Toño? Nada. Yo tengo sobrino y sobrina. ¿Tú no querías a nadie? No, sí hay gente que quiero. Hay gente que a veces echo de menos, pero es muy poca. Cuando se mira al espejo. Sí. ¿Qué dijo? Que cuando te miras al espejo te echas de menos tú mismo. No, y cuando miro al espejo echo de menos a Alfonso. Esa presencia omnisciente que está acá. Yo lo se extraño. Pone en rojo. Sí. Yo lo extraño. Es mi verdad. Te extraño cuando no estás acá en el panel conmigo. Yo tengo que decirle, tengo tema. No tomé leche materna, entonces puede ser por eso. Ah, ya. ¿Tomaste leche de qué? ¿De burro? ¿De no, estaba en una incubadora. Me metían unas cuestiones a la vena. No, era lo que había nomás. Pero no tuve. ¿Qué hecho, le metieron? Ojo, es una historia interesante porque mi primo se tomó mi leche. Ya. Yo soy mayor por él por horas. Balsúa. Una hora. Gigantesco. Sí, se nota que se tomó la leche de mi vieja. Sí. La de tu vieja y la de la mamá de él. No, la mamá de ella no estaba con algunas complicaciones, así que no pudo dar leche. Mi mamá, que está. De hecho, tenemos diferencias de horas. Soy mayor por un par de horas con él. Es que iban al mismo motel en términos de cupón y familia. Mi familia, en serio, iba a los moteles juntos porque iban a los mismos carretes. De hecho, todos nacieron juntos. En la separación, de hecho, hay varios que estamos separados por horas. Sale más barato por dos y todo el cuento. ¿Un combo? Oye, no es broma, si estoy hablando muy en serio. Bueno, el tema es que, me acuerdo, en mis estudios de psicología y toda esa vaina, el tema de la leche materna y el apego y todo el cuento. Entonces hay una desafección. Es una explicación académica del cuento. Entonces tu apego es a las máquinas. Me apego, claro, a las máquinas. Le chupo todo lo que hay a las máquinas. No, que tiene que ver con el tema de los arraigos y todo. Entonces, eso hace que uno no eche generalmente de menos a las cosas. Porque hay una concepción distinta, pero que tiene que ver con la vida, no tiene que ver particularmente con eso. Pero tiene que ver con que uno disfruta los momentos que vive con la otra gente. Gente como que está culposa todo el rato de echar de menos, pero cuando está no lo disfruta. Estas cosas yo creo que son raras. No, cuando está y disfrutáis las cosas que están. Y cuando no están, pucha, pero están esos recuerdos, podéis ir hacia ello. Como referencias constantemente, siempre cuando no tengas Alzheimer, y en ese sentido están ahí y están vívidos. De hecho, las emociones están ahí. Sí. Entonces hay gente como que está no está ni ahí, se va y ay, sí, es que uno cuando pierde las cosas se da cuenta. Esas cosas como que me dan un poquito de risa. Las cosas, oye, se valoran por lo que están. Oye, con respecto a la leche materna, bueno, tú no tomaste todo el tema. ¿Y qué pasa con esos cabros chicos que tomaron no solamente de la madre, sino que de muchas más? ¿Repite la pregunta? Ay, po. Mi hijo, el Samito, tomó leche tanto materna mía como la de mis vecinas. Pasó por todos los pechos de la cuadra. Nunca me dio nada y él tampoco, nunca ahora rechazó. Ahora entiendo entonces. Ah, sí, es por eso, sí, po. ¿Por qué? Pero explíqueme, po. No me vayan a hacer bullying. Oye, no, parcito. Oye, nos enviaron un tema para la Inés, para el final. Ya. La originalidad. Inés, de Pelota Chingo, el que siempre te cantó. Sí, siempre me... Inestabilidad. Sí, es un himno que me cantan también mis hijos en la casa. Gracias. Profitador dice, no tomaste leche materna. Eso explica el cigarro. ¿Qué tiene que ver? ¿Que hay gente que toma leche y fuma? Sí. ¿Cuál es la explicación, profitador, de eso? Por favor. Fabián Escaluna dice dos cosas. Uno, se tiraron los cangrejos. Y dos, ya recomendaron Black Mirror, tremenda serie. No, no la hemos recomendado. Date, vamos a... Anotemos ahí. Oye, pero es que podían hacer como una cosita así, como durante la tarde, igual utilicen el hashtag del matinal y vayan subiendo sus links con sus series. Sí. Y así uno lo va a poder ir revisando y a ver si me hago adicta también. De hecho, cuando terminó el matinal me di cuenta ayer, creo que fue antes ayer, que habíamos estado en el sexto lugar de los trending de Chile. Ahí lo busqué. Pero bueno, es que llega, insisto, como se mueve tan rápido el tele porque llegan muchas cosas... Uno se confunde a veces. Pero sí, se agradecen todas las recomendaciones. Se cayó el matinal, dicen. No, sí, sí, será. ¿Somos nosotros o son ustedes? No, estamos al aire. Estoy acá viendo... acá, se cayó Montesino. Porque el lunes y parte del martes estuvimos con problemas de internet, pero era en el sector. De hecho, estuvimos llamando a la compañía y todo el tema era un problema de ellos. Así que eso. Así que voy a... Reinicen porque se caen ustedes. Así que anotado ya cómo se llama Black Mirror y Utopía. Yo por lo menos le voy a aplicar a eso. Claro, y bueno, y también podemos hablar de más series y encontrarnos y vernos cara a cara y recomendarnos el día 8 de noviembre, acá en Las Estepas 8:45, a las 1 de la tarde, una rica tallarinata. ¡A mamma mía! ¡A mañana Tonino! Con una rica tallarinata, donde van a encontrar tallarines con esta salsa boloñesa y también una salsa de vegetales. Avise, por favor, traigan una pelota para que también interactuemos jugando. al balón un rato. Ojo, traigan una pelota, no un pelota. Eso, por favor, que les quede claro. Hay que una ser pelota para que juguemos al balón. Vengan preparados, es un gran espacio también para poder estar jugando los niños en la misma cancha o en la biblioteca. Pueden comprar su entrada aunque no vengan. Claro, pueden comprar su entrada a través del info@radiovillafrancia.cl. Ahí pueden también encargar su entrada y todo. Ahora, si quieren que les mandemos los tallarines a donde ustedes quieran, nosotros los mandamos, no tenemos problema. Sí, no donde usted quiera, porque de repente te van a mandar de allá de Punta Arena. Oye, sí, mándame los tallarines. Para Punta Arena. No importa, pero ellos pagan si. Si llega podrido, es cosa de ellos. Si ellos tienen que pagar el envío y las cosas. Claro, nosotros mandamos. ¿Ah? Pero sí, iban a haber más cosas ricas en sala y todo. Y lo bueno es que vamos a poder compartir. Y ahí pueden hablar de su serie favorita, de lo que creen, no creen. Y un sinfín de cosas más. Y contarnos si alguno tomó teta o no tomó teta cuando eras chico. Así que recuerden, domingo, 8 de noviembre a las 13 horas, Salón Multiuso de Villa Francia, ubicado en la Estepas 845. A comer y apoyar. Así es. Ya, Profitador amplía y dice, hay una teoría muy poco científica para mí que relaciona el bajo consumo de leche materna con el alto consumo de cigarrillos. Qué extraña la teoría igual. Sí, yo, mi mamá dice que tomé teta hasta como el año y soy muy buena fumadora. Yo un poquito. Está ahí la posibilidad. En fin, ¿por qué no terminamos hablando de teta? Anda a saber tú por qué. Pero los que tomaron leche materna, bien puede usted, winner. Y para los que no tomamos, bien también. Cosa. Al final, uno es producto de su circunstancia. Sí. Más allá de teorías pseudocientíficas que dicen una cosa u otra. Yo no consumí leche materna y me da asco el humo del cigarro, dice Gerardo Benavides. Refutado la tesis científica. Nada más que decir. Next. Vamos. Sí. Estamos despidiendo este programa del día de hoy. Y les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, sigan con la programación de Radio Villa Francia. Recuerden, mañana nuevamente matinal a las 10 de la mañana viene de invitado Javier Rebolledo. Y va a haber un especial ahí de los queridos, de los compungidos, de estos que piden perdón, que se laceran a sí mismos por todo el daño que pueden haber causado sin saber a familia Mate, Eleodoro Mate. Así que los esperamos mañana, que estén atentos al matinal y van a estar leyendo los chiquillos el hashtag y todo. Recuerden la tallarinata también del día 8. Sigan con toda la programación muy buena que tiene la radio. Prometemos que no va a sonar nuevamente un tema 200 veces. Y hablando de desde la población, tenemos hoy día abogados desde las 14:30 horas hasta las 16 en las Estepas 845. Atención gratuita. Y también para los niños, el día miércoles, el lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la noche hasta las 9:30 tenemos defensa personal. Así que también ubicado en el salón Las Estepas 845 en Villa Francia. Chao. Yo por mi parte me despido, será hasta el viernes cuando nos encontremos a las 10:30 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 y en las redes sociales. Un abrazo para todos. Por mi parte me despido hasta mañana. Oye, recuerden, de hecho sí, había comprometido que este viernes 6 de noviembre va a estar Casquivano en la Junta de Vecinos de la Villa O'Higgins. Eso es Lingue 330. Va a estar Casquivano a 21 horas. Esto es una actividad a beneficio de Amigos Nogales para lo que es el 69 aniversario de la población Los Nogales. Están juntando fondos, así que va a estar Casquivano ahí. Así que atento con aquello. Esto es el día viernes 6 de noviembre a partir de las 21 horas en la Villa O'Higgins, el Lingue 330. Esto es en la Estación Central. Pueden ingresar por Avenida 5 de Abril, incluso pueden bajarse por la Metro La Reja, caminar por el Cristo. Ahí, bueno, ponga Google Map. Uno es lo que hace o con lo que hicieron de él. Pun Carlos dice, Black Mirror tiene 3 capítulos por temporada, precisas, cortas, buena, muy buena. Ya, vamos entonces con Utopía y Black Mirror, le vamos a echar una mirada. Así que buenísimo. se agradecen todas las recomendaciones. Ustedes saben, quedan ahí en el hashtag matinal RBF, también para que ustedes las puedan, tener y también las puedan, poner en ahí en términos de visualizarla, en términos de serie. ¿Qué quedan? Recomendaciones, libros y todos los demás. De hecho, la otra vez Duncan Rosales había hecho una hoja de Excel con todas las películas y cosas que se habían recomendado acá y sus respectivos links. Así que cualquier cosa se las pueden pedir a él, Duncan Rosales, que está ahí en el hashtag matinal RBF. Nos encontramos nosotros mañana a las 10. Vamos a estar una jornada viendo en términos particular sobre los mate y de la familia mate. Y eso, nos despedimos. Nos encontramos nosotros en la retransmisión a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y hoy día nos vamos con Kunturi en la tarde. Se viene el Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde y muchísimo más. La repetición de La Hija de Afrodita que va en la noche, entre otras cosas. Chao, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.